En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Una noche espectacular por delante para disfrutar de la radio en vivo y en directo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mare Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche llena de emoción, con la tertulia Zona Cero, las 4C se reúnen nuevamente en torno al misterio. Y este acude fiel a la cita semanal. No faltan historias para asombrar a nuestro respetable público. Con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Bruno Carreñosa vamos a pasar unos minutos deliciosos. Por ejemplo, los calamares gigantes están atacando. Además, se ha constatado un ataque de calamar gigante, un calamar de más de 10 metros de longitud, a un barco francés. No podía ser de otra nacionalidad. Así que lo contaremos esta noche. Por cierto, JJ Benítez sigue asombrando a propios y extraños con sus declaraciones. En la Universidad de Navarra ha afirmado algo que luego nos contará Carlos Canales, supongo que provocará el debate. Por cierto, que parece verificarse la autenticidad del Templo de Salomón. Efectivamente, existió un Templo de Salomón. Eso es al menos lo que cuentan los israelíes. Han encontrado una tablilla con una inscripción en fenicio, en antiguo fenicio, que vendría a atestiguar que efectivamente ese templo se levantó, ese templo existió. Bueno, pues todo esto y mucho más en la tertulia Zona Cero, por supuesto con las consultas de los oyentes, las consultas Zona Cero. También tendremos carta emocionante de Tico Medina a la espada del Cid. Hay quien quiere venderla. Bueno, diremos qué va a pasar con el futuro de Tizona. También, por supuesto, nuestra semana azul y verde con el mejor repaso a la actualidad medioambiental, científica, espacial, de última tecnología, todo lo que Mare Tejeda nos quiere traer en esa semana azul y verde. Contaremos cosas en los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. Un relato inquietante, un relato lleno de misterio, se llama El Parque de los Ojos Azules. Una leyenda urbana, casi urbana, El Parque de los Ojos Azules. Con José Manuel Escribano hablaremos de cine, todo esto y mucho más, y por supuesto los enigmas del mundo. Atención, no los perdáis. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en nuestro tiempo de azul y verde hablamos de tiburones. Mare Tejeda, buenas noches. Muy buenas noches. Así es, porque la población de tiburones en el Atlántico Norte ha disminuido en más del 50% en los últimos 15 años y algunas especies jamás se recuperarán debido a la intensa pesca y a la indiferencia internacional. Según un estudio publicado en la revista Science, en muchos casos los pescadores que buscan atún y pez espada en el océano Atlántico y en aguas adyacentes matan a los tiburones blancos, martillos, tigres y cazadores. Esto coincide con otros estudios que reflejan una disminución en el número de tiburones en todos los océanos del mundo. Un grupo de investigadores de la Universidad Dalhousie ha analizado los registros de las flotas pesqueras desde 1986 hasta el año 2000, encontrándose un marcado descenso en el número de tiburones. El trabajo indica que los ejemplares de la especie martillo bajó en un 89% en el Atlántico, mientras que los tiburones tigres descendieron en un 65%, los azulados en un 60% y los trilladores en un 80%. La tendencia de los tiburones blancos, los representados en la famosa película Tiburón, ha bajado en un 79%. El estudio señala que en por lo menos dos áreas de pesca no se encontraron tiburones blancos desde principios de los años 90. Además de la pesca, la lentitud en la procreación es otro de los grandes enemigos de estos animales. Son como nosotros los humanos, les cuesta mucho tiempo madurar y relativamente tienen pocas crías. Los más grandes solo tienen 4 anuales y eso les hace más vulnerables que a otros peces. Según los expertos, los tiburones podrían ser protegidos si se cambian los estilos de pesca comercial. Por ejemplo, algunos escualos tienden a migrar a ciertos lugares en determinados momentos del año y si se prohíbe la pesca durante esos periodos en las áreas de migración, se podría evitar que se cacen tiburones a la vez que el pez espada o el atún. Asimismo, si se crean refugios donde se prohíba la pesca, daría a los tiburones, junto con otros peces, un lugar seguro donde podrían alimentarse y reproducirse a salvo. Pero esto parece que a las autoridades internacionales no les interesa. Uno de los animales más fascinantes de los mares, el tiburón, pues está ahora mismo en un claro peligro. Se capturan más de 100 millones de ejemplares al año. Más de 100 millones de ejemplares. Esto de momento no es ningún problema porque el tiburón sigue siendo abundante en todos los mares, pero fijaos qué dato nos trae Mare Tejeda. Uh-huh. En el Atlántico ya empiezan a escasear. A escasear. Y desde los años 90 en algunas zonas de esos lares pues no se ve un tiburón blanco. Es noticia azul y verde. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero. Las 4C se reúnen, como cada semana, para analizar los asuntos del misterio. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Bruno? Muy bien. Bien. Bueno, esto del calamar ahora me lo explicas, porque ya me tiene intrigadísimo, ¿eh? Sí, sí. Esto es el siglo XV otra vez. Sí, sí. O como si se hubiera hecho realidad otra vez más, ¿no? Sí, sí. Lo que decía aquel personaje que se llamaba Julio Verne. Julio Verne, ¿no? Pues algo muy similar a lo que él narraba en esas 20.000 leguas ha ocurrido hace muy poquitos días, no muy lejos de aquí, en aguas de Portugal, en la isla de Madeira, muy cerquita de la isla de Madeira. Lo contamos después porque es apasionante. Si llega a ser un buque español, pues nos estaríamos riendo. Es un buque francés y la noticia tiene su relevancia, ¿no? Sí, hombre, afortunadamente sin ningún tipo de víctimas, ni en uno ni en otro bando, ¿no? Sí, es que sí, se sí. puede decir así, pero la verdad es que realmente curioso que uno de estos gigantescos habitantes de las profundidades abisales haya salido a la tierra para enfrentarse directamente ante uno de los pobladores de la superficie. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Luego comentaré alguna cosilla también de eso. De eso, ¿no? Bueno, pero estás también entusiasmado con las declaraciones de JJ Benítez, ¿no? Estoy sorprendido. Ah, esta vez más que entusiasmado. Estoy sorprendido por algunas cuestiones que creo que saldrán luego aquí, porque además, como es un tema, lo que ha dicho ahora, como has dicho bien, en lo de Navarra, pero que no es nuevo ni en él, que ya lo había recogido alguna vez, ni es nuevo en general, puesto que nosotros en este programa, como tú trajiste aquí a Thierry Meyssan, sí. Así que bueno, supongo que será también objeto de debate, porque yo creo que de cara a lo que parece que va a ocurrir en las próximas semanas, se está de nuevo volviendo a insistir muchísimo en esta variante tan curiosa de la teoría conspiranoica. Sí, pero estas declaraciones de JJ Benítez, pues ya las viene efectuando. Bueno, yo recuerdo cuando presentamos el libro aquí, ¿verdad? Que ya nos contaba algo así, como que los Estados Unidos podían estar detrás de... Sí, lo que pasa es que yo lo que quiero comentar en esta noticia luego es que cuando estas teorías de tipo así conspirativo surgen, bueno, pues hay que hacer dos cosas. Uno, se presentan pruebas con más claridad y se empieza a hablar con datos de verdad fiables y serios, o si no, bueno, se convierte en uno más de los libros que ya hay sobre el tema, que hay muchísimos. Por cierto, ha salido uno recientemente de nuestro amigo Santiago Camacho, ¿verdad?, en la Feria de los Libros. Bueno, eso es un proyecto muy antiguo que Santiago nos comentaba hace ya años y años. Bueno, él hizo un pequeño librito de conspiraciones, ya hace tiempo. No, pero este gordo. Y ahora, claro, ha sacado el gordo, la versión gorda, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto de Santiago Camacho, vamos, cuando yo le conocí, y Jesús igual, porque una vez hablando con él del proyecto hacer un libro más grande, esto ya tiene años. Yo lo que he visto que ha hecho es que ha elegido los más significativos, es decir, los más claros, los más notables, los que llaman más la atención, que mata a Kelly, todo lo de siempre, sí. Y eso, sobre eso se ha metido a fondo para hacer un libro pues muy atractivo y muy divertido. Pues le deseamos suerte a nuestro amigo Santiago Camacho con este libro sobre las 20 conspiraciones más famosas de la historia. Le deseamos toda suerte y toda clase de éxitos. Enhorabuena, Santiago, por este libro. Bueno, don Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, tú estás aquí como siempre, con un pedazo de la mesa del Rey Salomón. Sí. Que eso te da sabiduría. Vienes con tu juicio sumarísimo a Napoleón Bonaparte. Sigues insistiendo, por lo que veo. Sí, no nos dio tiempo la semana pasada. Y vamos, no va a quedar indemne aquí Napoleón, sobre todo para ver las posturas a favor y en contra, no tanto de juzgar la figura histórica, sino de exhibir una estatua del siglo XIX, pero que ahora han vuelto a recuperar, más bien que ha comprado una fundación veneciana, una estatua horrible, por cierto, después la describiremos, y eso ha surgido, pues, la polémica, ¿no?, si en Venecia se debe o no se debe colocar la estatua de Napoleón, a sabiendas de que, bueno, fue uno de los que cambió no solo la fisonomía, sino la gobernación de Venecia como estado independiente hasta ese momento para que formara parte del Imperio Austrohúngaro, y eso todavía no se lo perdonan los que están viviendo en Venecia. Bueno, pues de todo eso hablaremos esta noche. No guardes, vamos a empezar por ti. Ah, empezamos, bueno. No guardes esa tablilla, esto que es fenicio, ¿no?, idioma que tú dominas. No, eso todavía no lo tengo controlado. A mí me sacas del sánscrito y ya. Claro. No, realmente sería en hebreo antiguo. En hebreo antiguo, sí, bueno, sí, y esto sí. Vendría a demostrar la existencia del Templo de Salomón. Claro, efectivamente. Fíjate que esto a los oyentes les puede parecer extraño. Dice, bueno, ¿cómo se puede todavía discutir la existencia del Templo de Salomón cuando se sabe que está el Muro de las Lamentaciones, que sería un resto, pero no tanto del antiguo Templo de Salomón, de Salomón auténtico como tal, sino del que reconstruyó Herodes posteriormente? Pero siempre existió ese halo, ¿no?, de incertidumbre si existía alguna prueba documental arqueológica que demostrara fehacientemente que el original templo de Salomón, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, si existió o no existió. Y bueno, mira tú por dónde, ahora, a pesar de que todavía hay una polémica y ahora diré por qué, se ha encontrado esta tablilla, una tablilla pequeñita de unas 15 líneas en este hebreo antiguo, de una datación de hace 2.800 años, cuando por entonces reinaba Jehoás o Joás, que sería un poco la transcripción más castellanizada. Y en esa tablilla, pues lo que indica, con unas pequeñas líneas, ya digo, de esas 15 líneas, lo que está indicando, ni más ni menos, es un poco la reparación que hay que hacer al templo de Salomón, que por entonces pues estaba claro que existía y que tenía pues sus condicionamientos arquitectónicos pues para que mantuviera su esplendor. Y gracias a eso pues se sabe que tenía ese oro, que tenía piedras preciosas, que tenía una cantidad de personal a su cuidado pues excesivo. Lógicamente estamos hablando de uno de los templos más fastuosos de toda la historia. Y bueno, este es un poco el descubrimiento de geólogos israelíes que han hallado estas piedras, más bien la han analizado. Y aquí empieza un poco la polémica. Primero, porque el lugar donde dicen que ha sido encontrado esta tablilla de piedra es en Jerusalén y en una zona muy conocida por todos los judíos y por todos los musulmanes, que es la zona del Monte del Templo, o sea, lo que los musulmanes conocen como Harán az-Zarid. Y si la tablilla se encontró allí en unas excavaciones que se han hecho recientemente, quiere decir que allí estaba ubicado el templo. Pero los musulmanes siempre han mantenido que en el lugar donde están las mezquitas, sus mezquitas, nunca ha habido ningún rastro judío arqueológicamente hablando. Por lo tanto, esas reivindicaciones políticas que se intentan hacer, que están fuera de lugar. A lo cual se oponen los judíos, porque siempre han pensado que en Harán az-Zarid, donde en el monte del templo donde están las mezquitas, ellos piensan que es el lugar, la ubicación originaria del templo de Salomón, y por lo tanto hay que construir, reconstruir el tercer templo de Salomón allí, con todas las implicaciones apocalípticas que esto tiene. Ya sabes que hay sectas muy destructivas ahí, que dicen que en el momento que se ponga la primera piedra del tercer templo, pues es cuando se va a desencadenar el Armagedón, la Tercera Guerra Mundial, y bueno, pues todas las calamidades previstas en los textos bíblicos. Y esto es un poco lo que tiene, o sea, las dos partes o las dos consecuencias que podemos extractar de esta noticia es esa. Por un lado, estamos hablando de comprobarse la autenticidad de esta tablilla, se trataría de la primera evidencia física de la existencia de este templo, del templo de Salomón, y el que aparece mencionado en nuestros textos bíblicos. Y por otro lado, si al final se demuestra que su origen es de las excavaciones de Jerusalén, en concreto de la meseta de las mezquitas, pues daría pruebas y argumentos a favor a los fundamentalistas judíos y rabínicos para decir que allí es donde hay que asentar el nuevo templo de Jerusalén y por lo tanto hay que desalojar a los musulmanes y a sus mezquitas. Bueno, pero que se sepa, Ariel Sharon no está pidiendo presupuestos, ¿no? No, que se sepa no todavía. Pero bueno, es verdad que esta polémica es muy curiosa porque por un lado está lo del Museo Nacional de Israel, donde está diciendo que cuidado, están examinando la pieza y dice que no descarta que pueda ser una falsificación. Y por otro lado está pues un reconocido arqueólogo israelí, Gabriel Barkay, que es el que está un poco condicionando un poco toda la noticia, diciendo que si realmente es auténtica esta tablilla, estaríamos hablando de un descubrimiento sensacional y que habría que replantearse muchísimas cosas. Ya no solo la evidencia de que el templo de Salomón existió, que tenía un receptáculo donde se albergaba el Arca de la Alianza, donde, bueno, pues una serie de cosillas que se traslucen de esas 15 famosas frases o como 15 famosas líneas de la tablilla de piedra, sino sencillamente que los judíos y los musulmanes ya tienen a favor y en contra pues las piedras para lanzarse, nunca mejor dicho por lo de la tablilla, a lanzarse para saber quién es el que tiene al final la autoría, una autoría jurídica, religiosa y política, ¿no? Porque claro, de las tres cosas hay que hablar cuando hablamos de la meseta de las mezquitas o de, bueno, pues de lo que se llama Harán az-Zarid en el nombre musulmán. Es decir, algo que, como ves, cualquier descubrimiento que ocurra en Israel y en concreto en Jerusalén y en concreto en la zona árabe, pues está generando muchísima polémica, y eso es lo que ha hecho pues que esta piedra, que al final, bueno, originariamente pasó a manos de un coleccionista privado, la hace analizar al Museo Nacional de Israel, y hasta ahora, que se sepa, se está demostrando que es una piedra auténtica de hace 2.800 años y que habla de una forma inequívoca sobre la reparación del templo de Salomón. Bueno, pues como en los últimos 3.000 años, cada vez que se encuentra una piedra en Israel, pues motivo para la guerra. Sí, y además, antes mencionábamos a Sharon, pero Sharon es uno de los inspiradores de una organización que existe en Israel que se llama el Instituto del Templo y que está formada desde por científicos, arqueólogos, millonarios, políticos de las alas más conservadoras de la política israelí, cuyo objetivo no es otro más que proceder a la reconstrucción o a la tercera construcción del Templo de Salomón. De hecho, el Instituto del Templo ya ha construido parte de los objetos que van a estar o que estarían hipotéticamente dentro de ese templo, y están expuestos al público. Muchos de ellos son de oro, son de plata, las famosas trompetas, los candelabros, objetos que ya existen, que se pueden comprobar, que el visitante puede ver de primera mano, puede tocar, y que este núcleo de personas vinculadas al Instituto del Templo pretenden que formen parte de ese tercer templo, del que ya existen planos y del que, por supuesto, los judíos más ortodoxos quieren que esté y quieren que ocupe la explanada de las mezquitas. De hecho, hace aproximadamente año y medio ya colocaron la primera piedra de ese tercer templo. Y es más, el propio Ariel Sharon, cuando hizo su famosa entrada que desencadenó la actual intifada en la explanada de las mezquitas, ya hizo alusión a la construcción del templo. Por lo tanto, es algo que en ciertos sectores de la política y de la religión judía e israelí se toma muy muy en serio, desgraciadamente en serio, porque es un foco de conflicto. Y les faltaba, ¿no?, esto además, esta prueba. Exacto. Por eso te digo, para los judíos esta prueba es fundamental, no solo para el ámbito arqueológico e histórico, sino para su ámbito religioso, para el ámbito de reivindicar algo fanático desde mi punto de vista, y que va a desencadenar muchísimos conflictos y muchísima sangre, por desgracia, pero que en el fondo lo que estaban diciendo era eso. Es decir, ahora no solo tenemos la seguridad religiosa que ahí estaba el Templo de Salomón, sino que ahora tenemos esta tablilla fechada en una época determinada, con un gobernante concreto, y que está haciendo alusión al templo. Uh-huh. Por lo tanto, es como si ellos tuvieran el argumento histórico para defender, para mí, lo indefendible, que es construir ahora pues totalmente un templo judío en un lugar santo musulmán, con todas las implicaciones religiosas que eso conlleva. Entonces ratifico, sí que han perdido presupuesto. Sí. Por lo menos lo oficial. Los planos ya están, ya está. Hecho una... Pero eso hace tiempo ya, sí, ¿eh? Sí. Pero te digo, eso ya, se ha hecho ya una... es una vieja polémica y reivindicación. Sí, ¿eh? Y hay incluso ya una esplendorosa maqueta que está expuesta en la sede del Instituto del Templo de cómo será ese tercer templo. Se han basado teóricamente en las informaciones que hacían alusión a cómo era el hipotético primero, que ya no sería tan hipotético una vez después de que se conoce esa noticia. No sé si hay alguna unión o alguna vinculación entre ese Instituto del Templo y este hallazgo, pero lo cierto es que seguramente los defensores de que en el tercer milenio tiene que procederse a la construcción del nuevo templo de Salomón, el nuevo templo de Jerusalén, bueno, pues ya tienen esa piedra, nunca mejor dicho, ¿no? Que les afianza en su creencia. Qué hermoso es cuando los pueblos se empeñan en eso de la convivencia, ¿verdad? Sí, además ese es el mejor ejemplo que se puede dar de cómo la religión y determinadas ideas, que importa, ¿no?, donde esté un templo, y que importa si quieren construir un templo, que lo construyan donde teóricamente pueda unir a los pueblos y no desunirlos, ¿no? Y toda esta historia, lamentablemente, está detrás de la mentalidad de muchas personas con poder político. Yo creo que es el único país del mundo donde un hallazgo arqueológico, en lugar de ser una noticia benéfica para todos y que todo el mundo estuviera contento por estos hallazgos, siempre es una piedra, y volvemos otra vez a insistir en la piedra, una piedra de toque para generar más polémica, más odio, más aversión, más separatismo. Es el país de las intifadas, ¿no? Sí, no, y es así. Y las intifadas, la piedra precisamente. Es la piedra angular. Incluso hay las famosas profecías que hacían alusión al momento en el cual debe comenzarse a construir el templo. Cuando se alcance el Jordán. Sí, bueno, y cuando nazca un ternero de color rojo, de vello rojo, que teóricamente... Que nació uno, por cierto, el año pasado. Que efectivamente ellos creen que han nacido, que lo han identificado. Bueno, y incluso en Estados Unidos, en varios lugares estuvieron buscando, y los inspiradores del Instituto del Templo fueron por diferentes localidades de Texas muy conservadoras, un bighorn, buscando dinero para financiar la construcción. Yo lo cierto es que es verdad que hay una verdadera obsesión entre los judíos ortodoxos por percibir señales, esas cosas, de percibir esas cosas tan curiosas. Y lo que sí que es verdad es que una de las profecías lo que decía es que el paso se daría en el momento en que Israel alcanzara los límites. Esos límites aparecían fijados de una manera muy curiosa y corresponden casi con exactitud a los alcanzados por Israel tras la Guerra de los Seis Días. Es cierto que esos límites incluso se ampliaron después de la Guerra de Yom Kippur, pero bueno, al fin y al cabo era territorio que los israelíes no consideraban propio y que luego se devolvió porque los Altos del Golán, como es bien conocido, era una especie de escudo de seguridad. La verdad es que si tú estás obsesionado por buscar señales, las acabas encontrando, claro, es cuestión de tiempo. Pero que la verdad es que parece pues una verdadera pena que, aunque para ellos no sea el siglo XXI, que en nuestro siglo XXI que estemos así. Pues sí. Que se va a hacer. Ellos están en el siglo 58, ¿no? Sí, están mucho. En el siglo 58. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, hablando de señales, Carlos, haznos algún comentario sobre lo que ha dicho JJ Benítez. Bueno, las declaraciones de JJ, que es por lo que las traía, que no son nuevas, en el sentido que JJ viene diciendo esto desde hace algún tiempo, yo las traigo en relación a la cantidad de gente que ha aparecido últimamente, y vuelvo a repetir, es decir, fue este programa el que entrevistó a Thierry Meyssan y estuvimos nosotros aquí, todos y cada uno de nosotros formulamos nuestras preguntas. A mí el libro de Thierry Meyssan, y de hecho siempre me parece un libro interesante por dos razones. Primero, porque cualquier tipo de acción intelectual que se realice ante una situación del estilo de la que planteo el 11 de septiembre, y sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones que ha tenido y que parece, por lo que todo da a indicar, que va a tener en las próximas semanas, porque al fin y al cabo esto no es ni más ni menos que una continuación de lo que provocó teóricamente el 11 de septiembre, pues son bienvenidas. Por lo menos para mí me parecen desafíos intelectuales interesantes, sobre todo cuando plantean las cosas con rigor y con seriedad. El problema del caso de lo de JJ Benítez es que en las declaraciones se incorpora una cosa que a mí me empieza a preocupar, que es, primero, la sensación de que nadie ve nada, si solamente de repente el que hace la investigación es el que descubre las cosas y el que sabe cuál es el verdadero problema. Y luego la segunda cosa, que es lo que me preocupa más, cuando se mezcla ya con las teorías conspirativas o conspiranoicas de manera general. Hombre, cuando ya se empieza a decir por parte, claro, me gustaría ver cuáles fueron las declaraciones exactas, pero en el momento que ya se empieza a transmitir la idea de, claro, si contara lo que dijera, es que entonces podría correr peligro su vida. Y cuando ya empiezas en ese estilo de carrera, cuando desde luego Thierry Meyssan está bastante sano, y lleva, me parece que 20 ediciones, ¿no? O 30 de su libro, que es uno de los libros más vendidos de la historia en Francia, y en España, la verdad es que se vende también muy bien, por poner dos ejemplos cercanos, la verdad es que me parece que eso habría que considerarlo o plantearlo de otra manera. Que el 11 de septiembre tiene incógnitas es cierto, y parece evidente para cualquiera. Nosotros hemos hablado aquí montones de veces de muchas de ellas. Sí. No hemos profundizado en ello, entre otras cosas, porque ni tenemos los documentos ni tenemos los datos. Pero incluso entre toda la porquería que se encuentra en Internet, lo cierto es que hay cosas que encuentras de vez en cuando que te llaman la atención, te hacen la atención y te hacen pensar. Vamos a contar a los oyentes que JJ Benítez lo que ha declarado en la Universidad de Navarra es que más o menos que si que es una conspiración de los servicios secretos norteamericanos. Y que si él contara todo lo que sabe, seguramente sería asesinado por la CIA. Entonces, esas cuestiones. Y que el 11 de septiembre, de alguna forma, fue planeado por el gobierno de Estados Unidos y que Bin Laden sería una especie de esbirro de George Bush. Entonces, estas cosas, es decir, cuando se plantean de esa manera tan abierta, tienen que estar muy fundamentadas, muy concretas y, sobre todo, tienen que generar un debate basado en pruebas o en datos. Porque los debates basados en pruebas. Virtúa. Claro, es que si no, acaban convirtiéndose en una leyenda urbana clásica. Es decir, si tú no aportas una prueba definitiva de algo, acabas como lo de la luna. Es que al final el piloto del avión, va a ser cuñado de San José. Claro, pero nunca llegas a decir, bueno, es que lo puedo demostrar de esta y esta manera. Entonces, sin embargo, cuando las cosas se demuestran de una manera muy clara, entonces sí se pueden abrir camino. Es decir, incluso en Estados Unidos. Quería recordar, por ejemplo, el caso de una senadora muy conocida, que aquí trajimos también al programa, que planteó una serie de cuestiones muy graves sobre los servicios secretos norteamericanos, y no sobre su implicación, sino sobre su posible, en cierto modo iba a decir casi hasta colaboración, en el sentido que no actuaron de la manera que se les exigía por parte de lo que era actuar con celeridad y eficacia, ante datos que, según esta senadora, conocían de manera, bueno, más que nada palmaria. Entonces, estas cosas, cuando se apoyan eso con datos serios y bueno y concretos, acaban teniendo pues bueno un cierto éxito. Por ejemplo, hace 4 meses, solo 4 meses, bueno, ¿qué 4 meses? Hace 2 meses, manifestaciones como las de ayer en Estados Unidos hubieran sido realmente imposibles. Sin embargo, las empieza a ver. Las empieza a ver porque, hombre, no dejas una sociedad democrática que tiene sus mecanismos de funcionamiento y donde la gente a la larga pues acaba imponiendo su opinión y el derecho a poder opinar con libertad. O sea, tú haces un llamamiento a la prudencia, ¿no? Claro, yo lo que quiero decir es que hace meses, vuelvo a decirlo, hubiera sido imposible plantear problemas de manifestaciones como las que se han estado produciendo en Estados Unidos esta semana en contra de la guerra de Irak, o incluso Bueno, pues la prensa española recogía una anécdota muy divertida de una organización donde se ha planteado toda una polémica porque uno de los vecinos ha izado una enorme bandera americana. Entonces, a partir de ese izado de la bandera americana, que en Estados Unidos es algo absolutamente normal, pues parte de los vecinos han empezado a decir que eso se trata de una provocación ultranacionalista. Bueno, eso, obviamente, hace un año, bueno, es que directamente a cualquiera que intente decir cualquier cosa es que lo corrían a gorrazos. A ver, entonces, poco a poco ha ido abriéndose como una pequeña grieta, ha ido entrando otro tipo de información, y esa información la verdad es que está empezando pues a moverse con cierta facilidad. A ver, opiniones, Bruno. Bueno, estoy de acuerdo básicamente lo que dice Carlos, solo que con un pequeño matiz, ¿no? No sé en el caso concreto de Juan José Benítez hasta dónde ha llegado sus pesquisas al respecto. Pero que sobre el 11S hay una serie de asuntos absolutamente demostrados. Otra cosa es que estén aceptados por los grandes medios de comunicación, por quienes dirigen y manejan los hilos de la política y de la economía mundial. Pero que hay una serie de asuntos absolutamente demostrados y demostrables que no responden a la realidad que nos contaron de los hechos es absolutamente cierto. Por ejemplo, las vinculaciones de Bin Laden a la CIA. Y las vinculaciones de la familia, de toda la familia de Bin Laden a toda la familia de George Bush. El primer millón de dólares que gana George Bush lo gana gracias a la ayuda y a la gestión económica del hermano de Bin Laden. Hay pruebas más que suficientes para demostrar que las relaciones entre la familia de Bin Laden y la familia Bush se extienden más allá del 11 de septiembre. Porque el día 12 de septiembre la empresa que dirige a nivel internacional el padre de George Bush, el padre del actual presidente y el anterior presidente de los Estados Unidos, anterior a Bill Clinton, George Bush Senior, la empresa Carlyle, es la que dirige todas las operaciones monetarias en bolsa de la familia de Bin Laden. Sí, Bin Laden Group, que es el se ha hablado en muchas ocasiones de que no existen vínculos entre la familia de Bin Laden y Osama Bin Laden, cosa absolutamente falsa, porque se ha demostrado, por ejemplo, que los hermanos de Bin Laden que viven en Estados Unidos han sido investigados a conciencia por los servicios secretos y que en esos documentos, algunos incluso de los cuales desclasificados, se hablan de relaciones entre los hermanos de Bin Laden y el propio Bin Laden a lo largo del año 2001. Y es más, se cita a esos hermanos de Bin Laden como posibles implicados en futuros atentados terroristas. Por lo tanto, la relación entre Bin Laden y Bush está absolutamente demostrado. Como está demostrado, y es perfectamente demostrable el hecho, y que lo mencionaba Juan José Benítez, ¿no? Juan José Benítez hacía alusión a las dudas que se podían manifestar sobre la probabilidad de que fueran los pilotos titulares de esos vuelos los que estrellaron los aviones contra la Torre Norte y Torre Sur del World Trade Center. Yo no sé si fueron ellos o no, pero lo que está claro es que por lo menos el segundo de los aviones no fue pilotado de forma normal por el supuesto piloto oficial de American Airlines, al igual que se puede afirmar de el supuesto estrellamiento de un avión sobre el Pentágono, un hecho del que nos habló en este programa mucho Thierry Meyssan. Por ejemplo, se puede hacer el experimento, y lo he hecho con al menos una decena de pilotos a los que le he pedido que con simuladores traten de hacer lo mismo que hicieron esos pilotos. Y ninguno de esos pilotos, algunos con miles de horas de experiencia, han sido capaces, en simulador de Boeing, de estrellar, utilizando todos los parámetros de aquel vuelo y utilizando la realidad virtual de la ciudad de Washington y del edificio del Pentágono, ninguno de ellos ha sido capaz de estrellar en la fachada del Pentágono un avión de pasajeros. Es absolutamente imposible. Al igual que es muy improbable, altamente improbable, y se ha conseguido aproximadamente en solo un 20% de los casos que a la velocidad a la que iba el segundo de los aviones que se estrellan las Torres Gemelas, que efectuando el giro que efectuó, es muy improbable que aquel vuelo estuviera siendo gobernado de forma manual, como se nos ha querido transmitir. Y mucho menos por pilotos que únicamente habrían tenido una formación en escuelas de Florida que a lo máximo que podrían enseñar, lo máximo que pudieron enseñar es a pilotar pequeñas avionetas. Casualmente, muchos de las personas, muchos de los supuestos pilotos suicidas que pilotaron esos aviones, se sabe y existen documentos. El problema es que no están presentados por el Washington Post, por el New York Times, pero existen documentos en donde personas con ese mismo nombre, con esas mismas identidades, con esos mismos números y con esos mismos registros, es decir, no son dos otras personas con ese mismo nombre, tuvieron formación en diferentes bases de los Estados Unidos. Claro, pero es que eso lo que abre es otro interrogante, y es si conocemos o nos han dicho la verdad. Bueno, sobre el Pentágono sabes que estoy absolutamente de acuerdo contigo desde hace muchísimo tiempo. Me parece que es donde el libro de Tierra Mesan aporta unas cosas muy serias y muy, bueno, pues que habría que reconsiderarse las cosas. Y en el caso de lo de las Torres Gemelas, que también lo habías comentado alguna vez, es que claro, uno de los interrogantes sería si de verdad los pilotos eran los que se dicen que eran. Evidentemente, claro, es absolutamente, sería otra cuestión. Yo estoy convencido de que no. Es decir, que fueran gente mucho más preparada de lo que se ha dicho y que si no haya podido ser identificada. Y ojo, de verdad, si eran esos pilotos, esos Mohamed Atta, el primero de ellos, si eran esos, el entrenamiento que tuvieron no era el probablemente absoluto el que dicho, nos han transmitido. Claro. En pero bueno, en hay un montón de interrogantes que yo creo que si de verdad se aportan los datos y se empieza a hacer con seriedad, podría acabar saliendo. Sí que es verdad que gran parte de las noticias más curiosas, de pura y simplemente comprobación de noticias y de seguimiento de las agencias y de los periódicos y de las televisiones y redes norteamericanas en la semana siguiente, han ido desapareciendo de Internet como por arte de magia. O sea, hay una en concreto, que sabes que Bruno, que yo estaba buscando, que incluso la traje al programa una vez impresa y no la he vuelto a poder encontrar. Y era simplemente un análisis basado en los procedimientos, en los protocolos de check-in, de control de entradas que tienen los aeropuertos americanos y las líneas aéreas que teóricamente participaron o fueron víctimas de los secuestros. Y era una historia, bueno, pues realmente fascinante. ¿Sí? Bueno, pues seguiremos hablando del 11 de septiembre a lo largo de este año 2003. Yo no sé, yo veo a Bruno muy puesto en esto del 11S. Está como muy documentado, ¿verdad? Está como muy documentado. Cualquier día no le da un susto, verás, ya verás. Se saca al final las claves ocultas del 11 de septiembre, no me extrañaría. No sé qué va a decir, esto es una infamia. Bueno, sí. Ya, si algo hubiere. Las claves las tiene Bruno. Las tiene Bruno Cardeñosa, que me tiene el asunto muy trabajado. Bueno, Bruno, por cierto, cuéntanos por fin lo del calamar gigante. Uh-huh. ¿Se confirma que fue un ataque de calamar gigante? Sí. A sí, un barco francés. A un barco francés cerca de la isla de Madeira. La verdad es que la noticia sorprendía, ¿no? El titular de la BBC era verdaderamente inquietante, ¿no? Un calamar gigante ataca un pequeño buque francés. Esto sí que es la Unión Europea. Un calamar portugués ataca un buque francés y da la noticia a la BBC británica. Sí. Está bien eso, ¿eh? La verdad es que es... Asombrosaos. La verdad es que es realmente sorprendente. Sí. Que los ataques también ocurrieron un día 11... Claro. Para claro, más claro, Henry, sí. Del 1, el 11, el pasado 11 de enero, y el protagonista es un pequeño barco pesquero francés, al frente del cual se encontraba Oliver de Kersauson, que ha narrado toda la peripecia, que al parecer duró varias horas, y según lo que él cuenta que ocurrió fue realmente, entre comillas siempre, porque no estamos hablando de las clásicas escenas, por ejemplo, de las novelas de Julio Verne, no se trata de un ataque agresivo, pero sí hay una cierta hostilidad, ¿no?, manifiesta por parte de un calamar gigante que probablemente se sintió temeroso ante la presencia de un barco. Un calamar de aproximadamente unos 8 metros, es decir, que no es de los más grandes, sabemos que pueden alcanzar 15 hasta 18 metros, aunque las cifras varían según las fuentes, pero pueden ser mucho más grandes. Pero lo que cuenta este capitán de barco, Oliver de Kersauson, es que en un momento determinado ese calamar llegó incluso a abrazarse a parte del casco del barco, y que con dos de sus tentáculos fue capaz incluso de inutilizar el timón del barco. Esto provocó una situación de riesgo a bordo. Tuvieron que pararse todas las máquinas, por supuesto, porque había una situación evidentemente de peligro. Se trataba de una criatura de 8 metros. Sí, mi capitán no se va a usted creer lo que está pasando. La escena es genial. Que incluso el timón, pero utilizó también posiblemente uno de los tentáculos. Sí. Y que, según cuenta, uno de esos tentáculos los llegó a asomar por la borda del barco. La verdad es que fueron, al parecer, varias horas de tensión, varias horas casi en las que este calamar permaneció abrazado al barco, pero como bien especifica la noticia, no acabó como acababan los relatos de Julio Verne, en donde a machetazo limpio se acababa con el calamar gigante, sino que en un momento determinado parece que el calamar cesó en su afrenta y desapareció y volvió se supone que a las profundidades abisales. Pero la verdad es que la noticia es sorprendente porque es la primera vez que en tiempos recientes, que en los tiempos ya del calamar gigante como especie real y autentificada, se produce un hecho de estas características que, sin embargo, antaño debía ocurrir con relativa frecuencia. Y hay muchísimos testimonios y muchísimos casos a lo largo de la historia en donde calamares gigantes o pulpos gigantes han atacado embarcaciones. Incluso hay infinidad de grabados muy conocidos que reflejan los ataques del calamar. Hay una que ha Julio Verne y una famosa novela, 20.000 leguas de viaje submarino, y sabes que el ataque del calamar de ese cefalópodo gigante sí tenía algo que ver con un hecho real, aunque después, por supuesto, pues muy exagerado por la pluma de Julio Verne. Uh-huh. Y también tenía que ver un buque de guerra francés, que era el Alcton, que ocurrió en 1860 en las aguas tinerfeñas, en concreto en el noroeste de la isla de Tenerife, y ahí no se hablaba de un calamar de 8 metros, si no recuerdo mal, se hablaba incluso de 20 metros, y posiblemente incluso se quedara corto, si es verdad, un poco lo que cuenta Julio Verne en su novela, pero que en el fondo era una transcripción de un suceso real que ocurrió con un encuentro, más bien un encontronazo, de un calamar gigante, un kraken, con un buque francés, el Acleton, en 1860, uh-huh. y que ahí sí terminaron con machetes, con cañonazos y con todo lo que tenían a mano, porque claro, el ojo, solo el ojo del calamar, era del tamaño de un balón de baloncesto. Que es curioso porque hay muchos grabados, el que inspiró la imagen que luego utiliza en 20.000 leguas y viaje submarino, que es más bien un pulpo, es un grabado de Athanasius Kircher, muy conocido, que es el gran geógrafo, que está intentando atacar una pequeña carraca, una especie de galeón chiquitito. La verdad es que no es el único caso. Estaba acordándome que Francia tiene, sin embargo, uno de los misterios de ataque de supuesto, porque nunca se ha llegado a probar, un informe policial es fascinante. A ver si lo traigo, para un monográfico se podría hacer. Que es el supuesto ataque de una medusa sí, gigante, sí, sí. A un pesquero francés cerca de Belle-Île, en Bretaña. Y bueno, es una historia increíble. Increíble porque los mató a todos. Y así que hubo víctimas. Sí, se murió. Una historia que, pero lo que pasa es que nunca se pudo probar que de verdad ese bicho siquiera exista. Con lo cual, bueno, la cosa es más complicada. Que el veneno de una medusa puede ser letal, ¿eh? Pero yo estaba pensando, es que me podía pensar, imagínate la escena del capitán. Sí, sí. Como tú dices, capitán, fíjese lo que pasa aquí. Sí, sí, sí. El calamar no quiere comer, ¿cómo? Te he dicho que no bebas tanto marido y tal. Desde luego que es una escena que además nos presenta una información nueva. Nerviosos. ¿No? Que en tiempos recientes es uno de los escasísimos testimonios de alguien que puede llegar a observar un calamar gigante vivo, porque sabemos que todos los casos, todos los calamares gigantes que han aparecido en los últimos años han aparecido en costas y ya sin vida o prácticamente en estado agónico, como era uno de los últimos sucesos que ocurrió en Asturias. No son habituales este tipo de relatos, pero al igual que no eran habituales las muertes de calamares hace unos años y en los últimos tiempos, el pasado año 2002, se cuentan a decenas los calamares que se han encontrado muertos. Parece que hay una tendencia a que los calamares gigantes salgan a la superficie. Y quizá detrás de esta tendencia pueda esconderse algo preocupante y algo en lo que han estado trabajando los científicos. Y es que precisamente el cambio climático al que se está viendo sometida el planeta Tierra y por supuesto los océanos pueda estar afectando al hábitat de los calamares gigantes y deban salir de sus profundidades abisales a la superficie. Y la contaminación acústica. Claro. Que hay datos tremendos en el mar. Bueno, pues este es el dato, un ataque constatado de calamar gigante a un buque pesquero francés en Madeira, ¿no? Uh-huh. Cerca de Madeira. Cerca de Madeira. Bueno, por cierto, Jesús, tú que eres una reencarnación del general Murat, cuéntanos, ¿qué va a pasar por fin con... una de tantas, ¿no?, que he tenido. Sí, sí. Con Napoleón Bonaparte, ¿van a colocar la estatua en Venecia, sí o no? Además, el salón, como dijo Napoleón, como dijo el emperador, del que tú y yo somos devotos, dijo, ¿qué salón de baile tan hermoso? Es el salón de baile más hermoso de toda Europa, ¿no? Y tenía razón. Y otra cosa que hizo, que ahora os comentaré, porque, bueno, pues todo viene un poco del año 1797, cuando Napoleón sitió y entró en Venecia, y en ese momento pues depone al dux, ¿no?, al último gobernante, al último de los 120 dogos, que desde el siglo VIII pues habían estado gobernando esta ciudad-estado, Venecia. y ahí pues se le acaba la independencia, ahí entra en una situación distinta, ni mejor ni peor, pero bueno, lo hecho es que Napoleón entrega la ciudad a sus aliados, en ese caso los austriacos, a los Habsburgo, a cambio de Bélgica, sí, le interesaba mucho más Bélgica en aquel momento, y Venecia pues pasa a formar parte de ese imperio austrohúngaro. Por supuesto, pues no con la oposición de todos los venecianos, que a partir de ahí se suman al resurgimiento revolucionario italiano, hasta que al final con la unidad italiana, que se consigue en 1861, pero después Venecia, a través de una serie de pactos y de guerras, pues entra en esa unidad italiana un poco más tarde, en 1886. Y bueno, y ahí está. Napoleón fue muy maluto, pues llevó los leones de oro, quemó las góndolas. De hecho, Napoleón, fíjate, y ahí es un poco la anécdota que os quería contar, para humillar a sus habitantes, mandó rediseñar el león alado de San Marcos, que ya sabéis que es el emblema de Venecia, y lo diseña de una forma muy peculiar, y es que vuelve a poner el león, pero con el rabo entre las patas, o sea, como una especie de humillación, que por supuesto no hizo ninguna gracia ese gesto a los venecianos. Fue, yo creo que una tontería por parte de Napoleón, pero una poco como para reivindicar que realmente el que mandaba, el que tenía el control, era él. Y el rabo ya no estaba iniesto, sino entre las patas de ese león. Bueno, no se lo tomes en cuenta. Bueno, no se lo tomaremos en cuenta. Tenía 28 años Napoleón. No, pero era jovencillo. Era muy joven. Fue antes de su campaña de Egipto. A Egipto, donde ahí realmente cambia. Y si hacemos caso un poco a la novela de Javier Sierra, cuando entra en la cámara real de la pirámide de Keops, es cuando tiene una transformación, una especie de iniciación, y a partir de ahí cambia. Y es cierto que tanto a nivel militar como personal, pues cambia. Bueno, pues esto era previamente a estas campañas egipcias. Bueno, el hecho es que, esto es un poco como la introducción histórica, y el hecho es que a partir de marzo, o en marzo incluso, pues quieren hacer una especie de simulacro de juicio. ¿Por qué? Porque quieren colocar una estatua del emperador, este emperador francés, y exhibirlo en el Museo Carrer, situado en la Plaza de San Marcos. Estamos hablando de una estatua de mármol de unos 2,5 metros de altura, tallada por Domenico Vanti en el siglo, iba a decir el siglo pasado, había que hablar ya del siglo XIX, mostrando a Napoleón pues con un pecho desnudo, torso ahí musculoso, como Kim Il-sung, extendiendo, fijaros, extendiendo su mano derecha de forma autoritaria y sosteniendo un globo terráqueo en su mano izquierda. Sí, como ves, sí. Se las trae a la estatua, ¿no? Y eso lo quieren colocar en la plaza de San Marcos. En un museo Correr, situado en la plaza de San Marcos. Que es el centro neurálgico y emocional de Venecia. Exactamente. De hecho, la estatua ya se había exhibido en la plaza de San Marcos entre 1811 y 1814 para agradecer a Napoleón pues el que se declarara la ciudad un puerto libre de impuestos. Por supuesto, la estatua la habían pagado los mercaderes venecianos. Bueno, al final se traslada esta estatua a la isla cercana de San Giorgio Maggiore, y allí se pierde el rastro hasta que esta estatua sale de nuevo a la luz en una subasta de la casa Sotheby's en Nueva York el año pasado, en 2002. Y la adquiere una fundación cultural de un banco veneciano, conjuntamente con una asociación francesa que también están interesados en colocar esta estatua. Y este es uno de los defensores o de los partidarios de que se coloque la estatua, que es un historiador francés llamado Jérôme Thiessenis. Bueno, ¿qué argumentos da a favor y qué argumentos dan en contra el abogado Mario Delia, que es el que está organizando este simulacro de juicio para marzo, para decir que no se coloque? Bueno, empiezo, si quieres, por la acusación, por lo que hace este abogado Mario Delia, diciendo que la estatua, primero, es una monstruosidad, parece que es verdad, con lo cual ahí tendría razón. Después dice que las tropas de Napoleón saquearon innumerables obras de arte y arquitectónicas que aún no han sido devueltas. Y también alega que si se coloca esa estatua de Napoleón en la Plaza de San Marcos, sería como colocar una estatua a la gloria de Nelson en el Museo del Louvre de París. Recordemos que Horacio Nelson pues fue el que venció a la Armada Francesa en varias batallas durante la época napoleónica. ¿Qué dicen los defensores, en concreto capitaneados por este historiador francés, Jérôme Thiessenis? Pues dice que, bueno, que es cierto que Napoleón terminó con la República de Venecia, pero que era una ciudad-estado arcaica, autoritaria, donde solo tenían derechos de palabra y de obra solo los aristócratas y ninguno más. Por lo tanto, acabó con esa situación. Y también que Napoleón introdujo ideas modernas como la igualdad de los ciudadanos ante el Estado y las leyes. Y si bien es verdad que muchas obras de arte fueron expoliadas y salieron de la mano de Napoleón y las tropas francesas para ir a distintos museos privados, también es verdad que fueron otras a museos públicos y que algunas de ellas han sido devueltas posteriormente. Bueno, la polémica está servida, en marzo se va a hacer el simulacro de juicio y vamos a ver si al final Napoleón no solo tuvo razón en invadir o no invadir Venecia, sino en que se coloque esta estatua de torso apolíneo en la plaza de San Marcos. ¿Cómo sois, cómo os metéis con el emperador? Sí, él hacía las cosas por algo, Jesús. No, claro que lo hacía. Tenía sus razones, sobre todo expansionistas, políticas, de territorio. Principalmente estaba en el medio. Claro. Pues ya está. Pues ya está. Nuestra tertulia Zona Cero con asuntos apasionantes y con las consultas de nuestros oyentes, Mac. Como por ejemplo esta que nos envía Mac de Santander, que dice: mencionasteis hace unos días a las los feras. Me gustaría saber a qué os referíais. ¿Qué son? ¿Los feras? Sí. ¿A qué? Los feras. Las o los feras, dice. Los feras. Pues no sé. Yo no tengo. Hombre, a lo mejor el mundo. Férico. El mundo férico, ¿no? Puede ser alguna palabra que haya interpretado mal. Claro, que sería. Es una palabra que deriva de fi, hada, simplemente. El mundo férico es el mundo de las hadas, pero o sea, sí. Si fuera eso. Sí, pues suponemos que debe ser algo así. Bueno, otra consulta. Agradecería me dieran su opinión acerca de si hay vida después de la muerte, pues cuanto más leo y escucho sobre el tema, menos claro lo tengo. ¿Y qué podemos decir, Bruno? Pues que nos pasa lo mismo que, claro, claro. Que al oyente. Que cuanto más información hay, más dudas, ¿no? Sí. A título personal, yo sí pienso que hay algo después de la muerte. A otros niveles, bueno, que hay una serie de evidencias y de pequeñas pruebas que nos reconcilian con la idea de la posible existencia, más allá de la muerte física, de algo más, de la supervivencia de la conciencia. Uno de los estudios a los que hacíamos alusión y que fueron estrella durante el año 2002 del médico holandés Pim van Lommen, que había estudiado las experiencias cercanas a la muerte, las famosas visiones del túnel en las personas que habían sufrido muerte clínica, llegaba a esa conclusión, y era un estudio publicado por una revista científica, de que la conciencia sobrevive a la muerte. Bueno, pues yo prefiero quedarme con esos estudios que nos reconcilian con esa probabilidad. Yo estimo que pueden estar en la dirección acertada, pero es una opinión personal. Claro. Esa vía abierta a la esperanza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Un oyente que firma como Forciano dice: estas navidades he estado haciendo turismo de interior por Murcia y quería preguntarles por un par de cosas que he visto. Que me contaran lo que supieran sobre la famosa Veracruz de Caravaca y también sobre la Virgen de Calasparra, que está en una cueva al lado del río y donde cae agua. Bueno, Jesús. Bueno, de la Cruz de Caravaca, uno de los santuarios más emblemáticos de la geografía mágica de España. Es el tercer santuario, ¿no? Consagrado. Sí, me parece que es el tercero, ¿verdad? Hay cuatro, ¿no? O cinco. Sí, cinco, ¿no? Uno es Jerusalén, otro es Roma y tres en España, que es Santo Toribio, Compostela y Santiago. Sí, lo que pasa es que el orden España, es cierto. Sí, bueno, claro. Tercero, cuarto. Todo viene a raíz de muchos de esos hechos prodigiosos que ocurrieron durante la Reconquista. Y en concreto, este milagro que ocurrió con la Cruz de Caravaca está fechado en el año 1232, donde uno de los jerarcas musulmanes quería celebrar una misa, y entonces el cura chirino sería un poco el oficiante, porque tenía la curiosidad de ver cómo era un rito cristiano, pero más para mofarse que para otra cosa, y ahí es donde dice la leyenda, por supuesto, que ocurrió el milagro. Faltaba una cruz y esa cruz es transportada por los aires por dos ángeles que entran por uno de los ventanales de la iglesia y es depositada en el altar. Por supuesto, hay que decir, tiene que el musulmán y todas las tropas quedaron de hinojos ante este prodigio, se convirtieron en el cristianismo, y eso es un poco la reivindicación de esta extraña cruz, porque no es una cruz latina, es la cruz de Caravaca, sería la cruz de Jerusalén, que vendría transportada, según esta leyenda, directamente de Jerusalén a manos de este cura chirino. Bueno, después hay muchísimos otros acontecimientos que tienen que ver con la cruz y siempre también un poco pues con esas refriegas que hubo en la Reconquista, y algunas de ellas incluso que tiene que ver con teletransportaciones, pero bueno, esas son otras historias. Y respecto a la Virgen de Calasparra, bueno, salvo, yo lo que conozco es que sé que su hallazgo fue milagroso, el hallazgo de la imagen, precedida de una serie de resplandores, de luminarias, que por otra parte era algo habitual en los encuentros de imágenes inteligentes, entre comillas, que también ocurrieron durante la Reconquista y que fueron escondidas para que no fueran capturadas por los moros, y que después su hallazgo tenía que ver con señalizaciones, con luminarias, con hechos prodigiosos para indicar que ahí había una reliquia, que ese era un lugar sagrado. Los dos sitios más conocidos es Santiago de Compostela y la Moreneta, que tuvieron una incidencia en su origen y en su hallazgo muy similar, siempre con estas luminarias procedentes del cielo. Así que estamos hablando de Murcia, una tierra llena de prodigios y de lugares mágicos. Y Caravaca, que creo que este año está celebrando jubileo, año de jubileo. David de Madrid nos cuenta que cada 6 de enero en un pueblecito del sur de Estados Unidos, una dinámica comunidad griega mantiene viva una antiquísima tradición de la iglesia cristiana ortodoxa, la Epifanía. Es en Tarpon Springs, en el estado de Florida, contiene el rito griego ortodoxo que recuerda la historia bíblica del bautizo de Jesucristo en el río Jordán, y pregunta si podríais ampliarle un poco más en qué consiste este rito antiguo de la Epifanía. Pues que yo creo que no, que la Epifanía no es el 6 de enero. El 6 de enero corresponde en el año nuevo ortodoxo, corresponde el año ortodoxo a otra cosa, me parece que es el nacimiento. El nacimiento. La Epifanía es ahora. Lo que pasa es que, claro, para los antiguos, antes del año 1917, claro, pues... Claro, es que parece el nacimiento, la Navidad ortodoxa sigue siendo el 6 de enero. La Epifanía es justo ahora, hoy, me parece. Eso, ahí, la Epifanía. Es ahora la Epifanía ortodoxa. Sí, por el calendario juliano, ¿no? Claro, ellos se siguen regiendo por el juliano. Hay una demora, y es que en el año 1582 el mes de noviembre tuvo 14 días, por cierto, cuando muere Santa Teresa de Jesús. Sí, que murió en 14 días. Sí. Muere un 5 de octubre y es enterrada un 14 de octubre. Efectivamente. Y bueno, porque son 11 días, claro, la diferencia. En realidad, la Iglesia ortodoxa no aceptó el calendario gregoriano, si no lo quiso aceptar. La Revolución Rusa, después de la Revolución Rusa, lo cambió del Estado soviético, pero no lo aceptó la Iglesia como tal, con lo cual la Iglesia ortodoxa va con siempre un error. Por eso la Revolución de octubre es en noviembre. Esa es la diferencia. Bueno, más cosas. Samantha tiene dudas sobre la nacionalidad de Blancanieves. Dice el profesor italiano Giuliani Palmeri, experto en mitos literarios, ha llegado recientemente a la conclusión de que Blancanieves no era alemana, sino italiana, y la historia de los hermanos Grimm fue sacada de los cuentos tradicionales de los Alpes Dolomitas y de las minas de hierro del Monte Pore en el Tirol italiano. ¿Qué sabéis sobre esto? Pues que tiene razón y no la tiene. Es decir, vamos a ver, la leyenda de Blancanieves, como todo este tipo de cuentos que los hermanos Grimm al fin y al cabo son grandes compiladores, que lo que es una tradición de la Europa central, es conocida desde el macizo de Harz y desde la Turingia hasta mucho más al sur de los Dolomitas. Si realmente son leyendas medievales que se transmiten por... Es como si de repente hubiera una polémica sobre dónde son las lavanderas, de los Vosgos o de Cantabria y Asturias. Pues de los dos sitios. Es decir, a lo largo de la Edad Media se fueron transmitiendo de un lado a otro. Yo creo que es de todo el área, de lo que hoy es el área católica del sur de Alemania y de lo que luego lo fue la zona protestante también. Es decir, estaba muy vinculado a todas las creencias medievales y es muy difícil encontrar el lugar exacto en el que la leyenda se produjo. Sí que es verdad que siempre ha estado relacionado con las leyendas de las minas de hierro, pero por una sencilla razón, porque Blancanieves aparece rodeada de enanitos que, según las tradiciones legendarias germanas, eran los que custodiaban el, los que trabajaban el metal en las grutas, en las mimes, el herrero que hace el martillo de Thor. Entonces, bueno, eran siempre herreros y trabajaban como... Aparte, fíjate que de una reminiscencia histórica que puede tener Blancanieves y que se ha investigado muchísimo, una de ellas decía que Blancanieves era una antigua novia de Carlos V, cuando era príncipe todavía, cuando estaba en Alemania. Poco, además, ¿no? Sí, fue una teoría bastante singular, y que los enanitos pues eran pequeños hombrecitos. Sí, los que tenían en las cortes para... Y que eran los únicos que podían entrar en las minas para poder extraer el metal, ¿no? Pero no olvidemos que, aparte de estas reminiscencias históricas, que yo creo que son las menos sustanciales, hay que fijarnos en las reminiscencias simbólicas. Hay un simbolismo claro alquímico en los siete enanitos y hay un simbolismo claro con los enteógenos, en concreto con la manita muscaria. Y de eso está haciendo un trabajo José Alfredo González Celdrán, importantísimo, que cuando salga publicado va a sorprender a más de uno. Ya ves, Mar, les haces una pregunta sobre Blancanieves y te hacen aquí un, hombre, un monográfico. Es que se lo saben todo. Se lo saben todo. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Luego te escuchamos en los Enigmas del Mundo, que hoy ya va por el 138. Nada más y nada menos. Total, nada. Y apuntamos al 2011. Al 2011. Hoy, bueno, claro que vamos a hablar de Cobá, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues no, que no se lo pierdan. Algún día tendrá que hacer algo este muchacho con los Enigmas del Mundo. Pero solo con los 100 primeros, ¿no? Sí. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Perales. De nada. La semana que viene. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. Las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, hoy tomarán posesión los cuatro nuevos consejeros del Gobierno de Galicia. Alberto Núñez Feijóo como consejero de Política Territorial, José Manuel Barreiro en Medio Ambiente, Pilar Rojo como consejera de Mujer y Familia y María José Cima de Vila como consejera de Trabajo. Son las nuevas incorporaciones en el Gobierno que preside Manuel Fraga, quien hoy ha hecho en la clausura de la Convención Nacional del Partido Popular una defensa del papel que en la crisis del Prestige han desempeñado ministros como Francisco Álvarez Cascos, al tiempo que ha criticado los intentos de la oposición y de la plataforma Nunca Más por sacar provecho de la desgracia. Recordemos que nosotros, en todo caso, nunca hemos ido contra nadie, porque hay partidos que nacieron y no lo niegan para la lucha de clases. Hay manifestaciones como esa de Nunca Más que dicen: no, no estamos aquí para protestar. El dinero que nos han dado ya se sabía que era protestar, no es para dárselo a los marineros. No somos benéficos, dijeron. Y hablando del Prestige, parece que las condiciones climatológicas van a dificultar hoy la limpieza del fuel en las costas gallegas como consecuencia de los vientos, que tendrán intervalos muy fuertes, sobre todo en la costa atlántica. La Comisión de Seguimiento ha informado que tanto en la zona del hundimiento del buque como en el Cantábrico y entre Estaca de Bares y la frontera francesa no ha sido confirmado avistamiento alguno. Por otra parte, la situación en las playas no ha variado considerablemente respecto a las últimas horas. En La Coruña, del total de playas afectadas, tan solo 10 presentan grumos dispersos. En Lugo son otras 10 las playas con restos de fuel. En Asturias, las 109 playas afectadas son por leves irisaciones y restos de fuel. Y en Cantabria se aprecia la presencia de grumos dispersos únicamente en 2 playas de la comunidad. El secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, va a participar hoy en Roma en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista, en la que intervendrá en el debate por una sociedad más igualitaria. Este domingo Zapatero ha clausurado la conferencia autonómica de su partido, que se ha celebrado durante este fin de semana en Madrid, en la que el líder de los socialistas ha criticado duramente muchos aspectos del Partido Popular, como la gestión de la crisis del Prestige o el apoyo del gobierno a la ofensiva de Estados Unidos contra Irak. ¿Por qué no va a Aznar al Parlamento, como han ido todos los primeros ministros de países significativos en la Unión Europea, a explicar su posición ante el conflicto posible con Irak y ante la situación internacional? ¿Sabéis por qué? Porque cuando un gobierno ya no tiene credibilidad, cuando un gobierno es ya el pasado, no tiene ni capacidad para explicarse en el Parlamento, que es donde tiene que explicarse. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta de Sigma 2 en la que, según los resultados, el Partido Popular frenaría el acercamiento del Partido Socialista en intención de voto y conserva 3 puntos de ventaja. El PP obtendría un 41,6% de los votos frente a un 38,6% de los socialistas y un 4,9% de Izquierda Unida. Según la encuesta, además, Aznar supera a Zapatero en valoración de los líderes y solo los vicepresidentes Rajoy y Rato y los ministros Palacio y Zaplana logran el aprobado. Una española de 28 años ha sido detenida este domingo en el Aeropuerto Internacional de Lima cuando intentaba sacar de Perú 3 kilogramos de cocaína de alta pureza con destino a Holanda. Según la policía antidroga del país, la joven llevaba la droga en 12 paquetes que había camuflado en una maleta de doble fondo cuando fue intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Declaró que le habían ofrecido la recompensa de $4,000 por trasladar la cocaína hacia Holanda, pero en todo momento declinó revelar la identidad de quienes le entregaron el estupefaciente. Meryl Streep ha ganado con la película Adaptation el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto. La ceremonia de los premios considerados, la antesala de los Oscar, ha comenzado hoy en Los Ángeles con la película del director Spike Jonze, tomando ventaja sobre sus rivales. Un film en el que también ha sido galardonado como mejor actor de reparto Chris Cooper. Esta película, junto con Chicago, son los dos grandes favoritos de esta edición número 60 de los Globos de Oro, en la que se espera que el español Pedro Almodóvar reciba el galardón a la mejor película extranjera por Hable con ella. Y en deportes, ha habido 5 acertantes del pleno al 15 del boleto de esta vigésima jornada de la quiniela, que van a cobrar algo más de 411.000 euros. Estos han sido los resultados. Rayo Vallecano Valladolid 2, Alavés Osasuna X, Racing de Santander Betis 2, Villarreal Español X, Deportivo de la Coruña Atlético de Bilbao 1, Real Madrid Atlético de Madrid X, Real Sociedad Celta 1, Barcelona Valencia 2, Sevilla Málaga X, Mallorca Recreativo de Huelva X, Murcia Tenerife 1, Levante Racing del Ferrol 1, Salamanca Oviedo X, Albacete Zaragoza X y en el pleno al 15, Jerez Tarrasa X. Terminamos recordándoles que hoy van a tomar posesión los 4 nuevos consejeros en el Gobierno de Galicia: Alberto Núñez Feijóo como consejero de Política Territorial, José Manuel Barreiro en Medio Ambiente, Pilar Rojo como consejera de Mujer y Familia y María José Cima de Vila como consejera de Trabajo. Más información aquí en Onda Cero cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. En Onda Cero, lo mejor del día. Los protagonistas, las anécdotas, lo mejor de 24 horas de radio. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la madrugada. Con Rebeca Antolínez y Javier Peña. Lo mejor del día, Onda Cero. Te escuchamos. Síguenos por internet en ondacero.es. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Dispuestos a disfrutar en esta última hora de programa, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con multitud de contenidos que seguro que os van a interesar. Ahí está esa carta de Tico Medina, hoy viene muy medieval, porque va a dedicarle una carta nada más y nada menos que al Cid, a don Rodrigo Díaz de Vivar. Don Tico Medina, nuestro gran mensajero de la madrugada, nuestro gran druida, que por cierto voy a anunciar con todo el amor del mundo, con todo el honor del mundo. Ya sabéis que La Cruzada del Sur, mi tercer libro, sale mañana a la venta, mañana martes 21 a la venta. Bueno, pues lo presentaremos en Madrid el 3 de febrero. Además, el Corte Inglés nos hace también el honor de inaugurar su nuevo centro de ámbito cultural en la calle Serrano, el número 152. Ahí estáis todos invitados, y lo va a presentar precisamente Tico Medina, pero también, y esa es la sorpresa para todos, una sorpresa muy grata, también Chus, el líder de Mago de Oz, estará presentando el libro La Cruzada del Sur. Ahí estaremos todos como una piña en la calle Serrano 152 a las 7:30 el próximo 3 de febrero, con Tico Medina y con Chus de Mago de Oz. Qué combinación tan curiosa, ¿verdad? Bueno, pues Mago de Oz, uno de los mejores grupos de rock del país, con Tico Medina presentando La Cruzada del Sur. Es honor que me hacen, buenos amigos, y espero que este libro de La Cruzada del Sur os guste a todos. Mañana ya se pone a la venta. Ya sabéis que es la Reconquista, o bueno, eso que llamo Reconquista, es ese periplo épico y militar, porque nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto militar, con batallas, también amoríos, también situaciones prodigiosas, situaciones de luz, los emiratos, los califatos, los reinos cristianos, su nacimiento. Creo que os va a entretener muchísimo. Creo que os va a gustar muchísimo ese libro. Espero que sea así. Y además, está dedicado a vosotros. Está dedicado a los oyentes y al equipo de La Rosa de los Vientos. No tiene por menos que dedicar ese libro a la gente que hace posible que yo esté donde esté. Bueno, pues La Cruzada del Sur para todos vosotros. Y la presentación en Madrid, ya contaremos alguna cosa. Pero ahora, hasta las 4, más programa. Es momento para esa tizona, es momento para Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. ¿Qué querrán hacer con la mítica, con la legendaria espada del Cid? Pues que nos lo cuente Tico Medina. Mi señor don Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado popularmente el Cid Campeador, le escribo esta carta con permiso de mi señor don Juan Antonio Cebrián, el gran druida de la noche del reino de la Rosa de los Vientos, que tanto sabe de estos tiempos suyos, cronista oficial de los godos, que usted bien conoce, don Rodrigo. Nacido en Vivar en el año del 1403, o sea, hace 600 años estos días. Le escribo, don Rodrigo, para contarle a mi señor que están batallando no sabe cuánto por la espada que fue suya, dicen, históricamente está demostrado, y de la que servidor, por cierto, tiene una copia exacta que mi buen dinero que me costó en su día. Don Rodrigo Díaz de Vivar, que yo he visitado su pueblo en su momento tan cerca de Burgos, hijo de Diego Laínez y de aquella doña Rodriga, según me contó en su momento hace 50 años como poco, en aquella finca que tenía al norte de Madrid en el verano en Segovia don Ramón Menéndez Piral, aquel que tanto sabía de usted, mi ocie, y que por quererle hasta le puso de nombre a su hija doña Jimena, a la que de vez cuando veía yo cuando aún estaba la casa con los olivos cerca del Bernabéu. ¿Cómo pasa el tiempo, don Rodrigo? Decirle quiero que mi nieto, bueno, uno de mis nietos, se llama Rodrigo también, igual que usted, y que igual se ha hecho en su homenaje y recuerdo, y que es guapo y valiente, humilde y verdadero como usted, y al que en su momento le contaré quién fue don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, caballero legendario que ahora ha vuelto a la actualidad con su espada que se conserva en el Museo del Ejército Español, y que está en venta por parte de sus propietarios, que saben que tienen una joya. pero que la vida aprieta y quieren venderla. No sé si es esa la palabra, porque hay gentes de fuera que saben darle más importancia a lo que tenemos que a lo que nosotros mismos sabemos que tenemos. Mi Ocid, decirle quiero que no hace mucho abracé en su nombre a Charlton Heston en Hollywood, aquel que hizo de usted su película memorable. Que de su parte también, cerca, besé en la mejilla a doña Jimena Sofía Loren en La Realidad de Cada Día, hermosísima criatura por la que no pasan los años, que es de mi quinta, que de haber sido así, su doña hubiera justificado cualquier desvarío por su parte, histórico o amoroso. Pero sobre todo, don Rodrigo Díaz de Vivar, lo que quiero es que sepa que me siento feliz al saber que la espada fue hecha, que ahora se ha sabido, en un taller de mozárabes y nazaríes paisanos míos de Córdoba, y que la historia de su vida, su crónica del mío Cid verdadera, la escribió un árabe granadino que le acompañaba al pie de su caballo Babieca. Ya sabe dónde me tiene. Hasta la gloria, que hasta la lengua se me traba, y no es para menos, le mando la carta. Y decirle quiero que si usted en su día iba cubierto de polvo, sudor y de hierro, aquí me tiene al pie de su leyenda, manejando la pobre tizona de mi palabra, cubierto de años, trabajo y radio, para lo que usted guste demandar, mi caballero. Le saluda a pie a tierra, insisto, su cronista sarraceno, descendiente de aquel Buharí al que sabemos que le arrebató la espada, y que hoy vuelve a firmar su carta como Boabdil el Tico, natural de la Medina de Granada. Mejor presentador no se puede esperar para el libro La Cruzada del Sortico, Medina y Chus de Mago de Oz, y esa carta que enviamos al Cid, personaje también que se incluye, por cierto, en el libro. Así que, Tico, muchas gracias, querido druida, querido maestro, un abrazo muy fuerte para ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bien, pues entramos en los pormenores de nuestra semana azul y verde, resumiendo la actualidad en cuanto a ciencia, medio ambiente, ciencia espacial, tecnología, todo lo que interesa al siglo XXI con Mar de Tejeda. Bueno, Mar, pues creo que esta semana también ha venido caliente en cuanto a asuntos, ¿verdad? Ha habido muchísimas cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar la semana ese lunes 13 con la noticia del lanzamiento de un nuevo vigía de la Antártida y el Ártico. El ICESAT, o satélite de elevación terrestre y nube de hielo, fue lanzado en su órbita por un cohete Delta desde la base militar aérea estadounidense de Vandenberg, en la costa de California. La nave dará a los científicos la más clara fotografía hasta el momento de lo que está sucediendo en el Ártico y en la Antártida, ya sea si el hielo está desapareciendo o si está aumentando, así como el impacto en el nivel de los océanos. ICESAT es parte de un proyecto doble, lo que es bastante común hoy en día dado el alto costo de enviar satélites al espacio. El otro satélite enviado con el cohete Delta II es el CHIPSAT, espectrómetro de gas caliente interestelar cósmico, en sus siglas en inglés. Este aparato permitirá a los astrónomos estudiar el gas caliente que producen las estrellas. El crecimiento o la disminución de las placas de hielo polares influyen en los niveles de los mares y por eso son decisivos a la hora de calibrar el cambio climático. Sin embargo, los estudiosos de los glaciares no tienen los datos precisos para determinar en qué dirección las enormes placas de hielo de la Antártida o de Islandia se están moviendo o cómo esto puede cambiar a medida que se calienta el planeta. En la Antártida, por ejemplo, los científicos saben que la conocida como placa de hielo de la Antártida Occidental es menor ahora que antes, pero según datos conseguidos recientemente parece que la velocidad en la que se reduce ha disminuido especialmente en los últimos años. El ICESAT se diseñó para conseguir algunas respuestas definitivas a estas incógnitas. Además, el satélite también transporta otro instrumento, el sistema de láser altímetro geocientífico, que por cierto es el primer láser enviado al espacio para medir capas de hielo. Bueno, pues lo mejor de la ciencia datos fiables. Sobrevuela nuestros cielos, ¿verdad? Eso es. El lunes ocurrieron estas cosas. Y así llegamos al martes. Pues como no, un importante acontecimiento científico en nuestro país. En esta jornada se inauguraba en Madrid el Centro de Astrobiología, un moderno edificio donde conviven por primera vez astrónomos, físicos, paleontólogos, químicos o geólogos, todos dedicados a un proyecto multidisciplinar único. La revolución que supone el CAP es una vocación de investigar desde todos los campos posibles para ofrecer respuestas a cuestiones universales en las que trabajan desde hace años expertos de todas las áreas. Tales son el origen de la vida o la incógnita sobre si estamos solos en el universo. Todo ello gracias a una inversión de 20 millones de euros y medio centenar de científicos en nómina. El complejo donde está el Centro de Astrobiología de Torrejón de Ardoz se comenzó a construir en 1999 y ocupa unos 7.000 metros cuadrados en pleno campo. Dentro de este edificio, que es de color metal y azul eléctrico, hay luminosos despachos y un auditorio para 140 personas y, lo más importante de todo, 9 grandes laboratorios en los que se investiga desde computación avanzada hasta la ecología molecular, pasando por la geología planetaria planetaria y la extremofilia, o el estudio de la evolución de formas de vida en condiciones extremas de la biosfera. Por si todo esto fuera poco, el centro pertenece al selectísimo club de socios de la NASA, que por primera vez ha admitido a un instituto de fuera de Estados Unidos en su seno. Así, nuestro CAP está conectado con el Instituto de Astrobiología de la Agencia Espacial Estadounidense con la llamada Internet de segunda generación. Todo un lujo para los madrileños y para los españoles. Y el orgullo de la ciencia española. Hombre, por supuesto. Un centro sin igual. La verdad es que nos alegramos muchísimo. El miércoles hablaba de esto. Pues datos económicos relacionados con el medio ambiente. La cuenta de gastos para paliar los efectos del desastre ecológico provocado por el Prestige continúa ascendiendo. El Ejecutivo estima que un mínimo de 1.000 millones de euros será el coste de las medidas adoptadas para hacer frente a esta catástrofe. Unos 500 millones se destinarán a la limpieza del mar, 350 a la recuperación ambiental del litoral, 75 para las islas atlánticas y otros tantos para acciones complementarias. Esta cifra incluye los gastos en 2002 y las previsiones para 2003, según ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. Montoro ha precisado que esta estimación, ya remitida al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, no está cerrada y que se ampliará por imprevistos y con el coste que tendrá la solución final y definitiva que se aplique al buque hundido, que recordamos que continúa estar intentando sellar esas pérdidas de fuel, pero continúa soltando crudo. Al final, la broma va a superar los 200.000 millones de las antiguas pesetas. Una barbaridad. Una barbaridad. El Prestige, que sigue soltando su auténtica porquería. Más de 200.000 millones de las antiguas pesetas nos va a suponer la fiesta de la incapacidad, de la dejadez, de no llegar a tiempo. Esto es lo que pasa. El jueves. Pues un avance médico. Un equipo de investigadores canadienses ha descubierto un método que permitirá medir la tasa de células responsables de la diabetes, lo que facilitará el diagnóstico precoz de la enfermedad. Según el equipo dirigido por el profesor Rusan Tan del Hospital Infantil de Vancouver, cuyas conclusiones fueron publicadas en el Journal of Clinical Investigation, esta técnica podría ser utilizada para detectar además otras enfermedades que afectan al sistema inmunológico. En un comentario que acompaña al informe, los doctores George Eisenbart y Brian Kont del Centro Barbara Davis de Estudios sobre la Diabetes de la Universidad de Colorado, pues bueno, están contentísimos con este hallazgo al considerar que podría aumentar el poder de predicción de la diabetes y de las enfermedades relacionadas. Algo muy importante si tenemos en cuenta que el número de diabéticos que existe en el mundo es altísimo, pero sin estar detectado ni diagnosticado. Bueno, pues un problema que hay que ir solucionando, a ver si en este siglo XXI se consigue, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues las cosas de la diabetes. Llegamos al viernes. Y vamos con otra noticia médica relacionada con una de esas enfermedades llamadas raras. Una fuerte dosis de una droga utilizada para combatir el cáncer podría ser también muy beneficiosa para pacientes con la potencialmente letal enfermedad de lupus. El lupus es un mal que provoca alteraciones en el sistema inmunitario, ocasionando daños progresivos en diversos órganos del cuerpo. Entre 40 y 50 personas por cada 100.000 habitantes padecen lupus. La mayoría de los pacientes son mujeres que tienen alrededor de 30 años. Investigadores estadounidenses probaron con éxito un tratamiento a base de una intensa y alta dosis de ciclofosfamide, una droga usualmente recetada para pacientes que padecen cáncer. El tratamiento impulsa la reprogramación del sistema inmunológico, expulsando al lupus y dando la posibilidad al cuerpo de funcionar normalmente de nuevo. Dosis más bajas de la droga han sido utilizadas ya en tratamientos de lupus, pero después de 6 meses, solo el 25% de los pacientes respondieron positivamente al mismo. Los investigadores del Centro de Lupus Johns Hopkins inyectaron durante 4 días altas dosis de ciclofosfamide a 14 pacientes. Todos habían sido tratados anteriormente sin presentar mejorías, pero se dieron cuenta los médicos que con esta cantidad tan elevada, pues algunos se libraron del lupus y otros mejoraron notablemente. Bueno, pues una noticia, según estas cifras, tendríamos unos 15.000 afectados, o más de 15.000 afectados en España. En España. En España. Bueno, pues luchando también contra el lupus. Momento para el sábado. Volvemos a hablar de Galicia y la catástrofe provocada por el Prestige, porque una asociación vecinal de Pontevedra llamada El Mirador se ha propuesto recoger firmas para que se conceda el premio Príncipe de Asturias de la Concordia a los marineros y voluntarios gallegos que hacen frente a esa marea negra. El presidente de este colectivo, José Luis Fernández, ha estudiado dirigirse a los miembros del Consejo Económico y Social de Pontevedra para hacer extensiva esta solicitud, de la que van a hacer partícipes a corporaciones locales, partidos políticos, sindicatos, federaciones de vecinos, organizaciones sociales, instituciones como la propia Diputación Provincial y medios de comunicación. El fallo del jurado se emitirá el próximo mes de septiembre y hasta entonces este colectivo vecinal pretende remitirle otro mensaje en el que figuren todas las adhesiones que puedan captar para que se tenga en cuenta. El premio es simbólico, son 50.000 euros y tienen pensado que las agrupaciones de voluntarios de protección civil de los ayuntamientos afectados sean las que recojan, si se da este premio Príncipe de Asturias, ese premio de la Concordia. Bueno, pues nos sumamos, ¿verdad? Nos adherimos. Nos adherimos a esta propuesta, el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. No tendría mejor dueño, ¿verdad?, que esta acción del voluntariado civil. Voluntarios, sí. Y no olvidemos también el trabajo ímprobo de los soldados españoles. Miles de soldados están también recogiendo chapapote, como el que más, y lo están haciendo francamente bien. Pues cuando vemos hay grupos de paracaidistas, de legionarios, de artilleros, de infantes de marina, que están luchando también contra el chapapote, así que es una acción conjunta de todos, es un esfuerzo de todos, miles de personas luchando contra la adversidad. Bueno, pues el sábado es un buen día. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, una propuesta muy sana, muy saludable, a la que nos adherimos. Y en el día que dejamos atrás, el domingo, pues vamos a terminar este repaso semanal con el culebrón protagonizado por Clonite, los raelianos y los supuestos bebés clonados. Si ayer la organización estadounidense anunciaba que este mismo lunes nació un segundo clon, en este caso de nacionalidad japonesa y procedente de un niño de 2 años fallecido en accidente de tráfico, hoy nos enteramos que el fundador de la secta de los raelianos, Claude Borilon, ha declarado ante 300 adeptos en Montreal que el anuncio del nacimiento de Eva podría ser una broma. En palabras del propio Rael, si Brigitte Boyce Selier ha logrado la primera clonación humana, merece el Nobel, y si no, se trataría de la broma científica más bonita, que además ha permitido comunicar a todo el planeta los mensajes de los raelianos. Bueno, esto es para correr a gorrazos, ¿eh? Pues sí. Este es un... No, ha dicho tranquilamente que bueno, que está fenomenal y que ellos lo que querían es que todo el mundo conociera su mensaje, y que si es a través de todo ese tema de la clonación, pues mejor que mejor. Menudo... Que ha llegado a todo el mundo su mensaje. Menudo espécimen el rael. Tremendo. Menudo espécimen. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Qué hermoso es pasear por el parque, ¿verdad, Mar? Pues sí. Qué maravilla. Un día soleado, tranquilo. Los arbolitos, el césped, los estanques. Los bancos. Los ecoquiles. También. Pues sí, porque estamos en el tiempo de los microrelatos y ya sabes que aquí ocurre de todo. Sí. Y no bueno, precisamente. Claro. Y fíjate que el nombre del relato hoy lo dice todo, es el Parque de los Ojos Azules. Qué bonito título para un relato de entrega. ¿Tú te acuerdas de aquel cuentecillo del fantasma de los ojos azules? Sí. Bueno, pues el Parque de los Ojos Azules todavía es peor. Pues nada, agarrémonos al micrófono. Sí, sí, sí. Alejandro Hernández, el de Leal, nos lo envía desde Huelva. Es un relato que va a llamar mucho la atención. En la voz de Paco de León, mucho más. El Parque de los Ojos Azules. Me encantaba pasear por el parque a medianoche. Mis amigos me increpaban por esa peligrosa costumbre. Aquel parque cerraba sus puertas por las noches y, como quien se estremece por el ardor del hielo en la piel, mutaba su aspecto de forma asombrosa. Los niños que jugaban de día en él se convertían en adolescentes en celo que frotaban sus cuerpos con inusitada vehemencia en cualquier esquina, apoyados en cualquier pared, a la penumbra de cualquier peligro. El parque ya había sido centro de algún titular de la sección de sucesos de periódicos de tirada nacional. Aquella chica de 17 años nunca llegó a encontrarse con su novio. A las 12 de la noche quedamos tras el muro de entrada, junto a la tercera farola. Aquellas palabras fueron las últimas que oyó la chica de su amado. Allí se dirigió como estaba acordado, pero algo se interpuso en sus planes. La chica fue descubierta por el primer basurero de la mañana, desnuda, tendida sobre el frío césped. Su rictus reflejaba la más horrenda de las expresiones. Su bello rostro había sido desfigurado, arrancada la piel de sus mejillas y extraídos los que en su día habían sido unos bellísimos ojos azules. Sus cabellos fueron arrancados con violencia y sus uñas cortadas. Desde entonces, las autoridades tomaron las oportunas medidas para vigilar y controlar el acceso al parque fuera de las horas permitidas. Sus enormes puertas eran cerradas y 2 vigilantes, cada uno en una de las puertas del parque, custodiaban el acceso al mismo. Paralelo a las medidas adoptadas por las autoridades, se fueron extendiendo en mi pequeña ciudad las más extravagantes de las explicaciones a lo sucedido. historias de seres extraños, sucesos paranormales y apariciones fantasmales corrieron de boca en boca por la población. Aún así, decenas de aventurados chicos, entre los que yo me encontraba, seguían profanando aquel templo de misterio y muerte. Muchos contaban que habían visto pasearse por entre los árboles a aquella chica rubia, menuda y alegre, y que sus ojos azules intensos se iluminaban en aquellas zonas del parque donde la luz carecía de protagonismo y la oscuridad se adueñaba de los espacios. Aquella noche me colé en el parque, como de costumbre, por el pequeño agujero de la verja situado lejos de la mirada de los vigilantes. Me encantaba pasear mientras olisqueaba el frío de la hierba y obligaba a mis pupilas a contraerse y dilatarse continuamente al fijar la vista, ora en zonas iluminadas, ora en zonas de penumbra. Pude adivinar la presencia de algún otro visitante nocturno del parque que se escondía a mi paso en la maleza. La ciudad dormía tranquila mientras el parque comenzaba a despertar. De repente, me percaté del lugar donde me encontraba. Una corona de flores me recordó mi estancia en aquel sitio. Tras el muro de la entrada, junto a la segunda farola, una antes de donde aquella chica había quedado con su amado y en la que había sido asesinada, las flores de la corona desprendían un extraño olor a muerte. Me escondí tras las malezas, me senté, arranqué una flor de la corona, la olí y aguardé a mi cita. Mi novia Susana, con sus bellos ojos azules, llegaría a las 12 de la noche. Había quedado con ella tras el muro de la entrada, en la tercera farola. ¿Cómo termina, eh? Ya sabemos dónde no hay que quedar. Mira que son malutos. Ni en los puentes, ni en los parques. Y sí, menos si se llaman Parque de los Ojos Azules. Menos. Ay, señor. Alejandro Hernández Leal, enhorabuena por tu relato, aunque estamos sobrecogidos, ¿eh? Ya, vamos a tener en cuenta, cuando vayamos a pasear por el parque, tus indicaciones. Sobre todo si es la tercera farola. Por supuesto. Eso. Desde Huelva nos enviaba este relato nuestro querido Alejandro. No está nada mal. Los microrelatos de los oyentes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Momento para los enigmas del mundo, capítulo número 138, con Bruno Cardeñosa. Nos adentramos en el misterio de los mayas. En Cobá se habla del año 2011 con mucho temor. ¿Por qué será? La ciudad maya de Cobá permaneció sepultada por la selva del Yucatán durante siglos, pero en los últimos tiempos, gracias a la labor de los arqueólogos, sus restos han comenzado a aparecer. Ocupa 70 kilómetros cuadrados y en ella se han contabilizado más de 20.000 construcciones, entre las que destacan algunas pirámides enormes y secretos astronómicos, y quizá proféticos, que indican bien a las claras que los mayas esperaban con ansiedad una fecha, el 21 de diciembre de 2011. Son un total de 120 escalones tendidos como los de una pared. La pendiente de la escalinata es casi de un 60%. Mide 42 metros a los que hay que sumar los 4 del templo que se encuentra en la cumbre de la edificación. En México, los mayas nunca se atrevieron a llegar tan alto. Se trata de la principal construcción de Cobá, la pirámide Nohoc-Mul, expresión que en maya quiere decir gran montículo. También se la conoce como la Gran Pirámide de Cobá. Hay otras dos de estas características en esta ciudad que fuera durante siglos la gran capital maya. Las tres juntas forman una línea casi recta. La desviación que se detecta entre ellas es muy similar a la que muestran las tres grandes pirámides de la meseta de Gizeh en Egipto. Por supuesto, no es por casualidad. Investigadores de prestigio como Robert Baubal o Graham Hancock descubrieron que las pirámides egipcias están dispuestas del mismo modo en que en el año 10.450 a.C. se presentaba en el cielo las tres estrellas del cinturón de la constelación de Orión. La selva sirvió de refugio natural para las casi 20.000 construcciones que forman esta capital maya de la que nadie supo hasta el año 1891. Fue entonces cuando el arqueólogo Teobert Mahler la descubrió tras seguir la pista de los rumores que hablaban de una fabulosa ciudad escondida entre la maleza. Él dio con los primeros vestigios que permanecieron sepultados hasta la década de los 70 del siglo XX, cuando los arqueólogos comenzaron a sacar a la luz las maravillas de Cobá, ciudad que antaño fue ocupada por 50.000 almas. En Cobá han aparecido medio centenar de estelas, que son planchas de piedra de forma paralelepípeda que incluían grabadas diversas informaciones que de algún modo los mayas querían que perduraran en el tiempo. Una de las estelas aparecidas en Cobá es única en todo el universo maya, ya que incluye cuatro fechas, una de las cuales todavía está por llegar. Las tres primeras corresponden al siglo VII, mientras que la última marca el venidero 21 de diciembre de 2011, una fecha muy cercana a la que se supone para el fin del actual ciclo del calendario maya que se asocia al año 2013. Este pueblo creía que al término de cada era llegaba una profunda y a veces violenta transformación del mundo. Desde el mirador que se encuentra en la cumbre de la Gran Pirámide destaca por encima de los árboles el Saibé, una formación piramidal de planta oval que se encontraba en un cruce de caminos sagrados mayas. Desde allí el Saibé está orientado hacia el suroeste de un modo que no parece casual. Curiosamente, desde esa pirámide a cuyos pies apareció la estela, el próximo 21 de diciembre de 2011, a la 1:01, se situará, en esa dirección, el cinturón de estrellas de la constelación de Orión que se alineará con la Gran Pirámide y el citado Saibé. Pero hay más. Si buscamos cómo era la disposición en el cielo del cinturón de la constelación de Orión en la primera de las fechas que aparece en la estela, descubrimos que dichos astros estaban situados respecto a la Gran Pirámide de Cobá, exactamente en el mismo punto del cielo en el que se encontrarán el 21 de diciembre de 2011. Sin duda, estos alineamientos muy similares a los que se han detectado en las pirámides de Egipto obedecen a alguna razón. En todo caso, no es esto lo más importante. Hay otra pregunta que yace de forma más poderosa y temerosa. ¿Qué creían los mayas que iba a ocurrir el próximo 21 de diciembre de 2011? En todo caso, en 8 añitos lo descubriremos. Con Bruno Cardeñosa, los enigmas del mundo. El número 138. La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Esto es lo que más nos gusta a los españoles después de la siesta. Herrera en la Onda. Me alegro, buenas tardes. Este es el buen tono de la tarde. Herrera en la Onda. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Carlos Herrera. Onda Cero. Te escuchamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Escuchando a nuestro sagrado icono, Fabio McNamara, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. ¿De qué se trata? Se trata del cielo. Como dice mañana en la entrevista que me hace Luis Algorri, el historiador y crítico literario Luis Algorri, en la revista Tiempo, dice: la audiencia de la Rosa de los Vientos es algo más que una audiencia. Dice: profesan una religión. Así es. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de esa audiencia que apoya de forma entusiasta el programa, la verdad que sí. Bueno, pues vuestros correos que están aquí los tiene Mar y vamos a leer algunos. Como por ejemplo el de Mar Salada, que nos lo manda desde Cartagena y dice: os envío este correo para comunicaros que he hecho una cutre web y bueno, que en ella hay un apartado de lecturas en el que he puesto fotografías de varios escritores y de sus obras y algunos de los libros que he leído y más me han impactado o que más huella me han dejado. Y bueno, pues entre estos escritores y entre estos libros está Juan Antonio Cebrián, Pasajes de la Historia y La Aventura de los Godos. Por eso, antes de nada, dice nuestra amiga Mar Salada, de decirle a todo el mundo que tengo una cutre web, que lo dice ella, no nosotros, pues quisiera que la viésemos nosotros, porque ha puesto una fotografía tuya y bueno, pues quiere ver una dedicatoria también le ha puesto y quiere saber nuestra opinión. Pues está muy bien. Hombre, está fantástica. Está, no es fenomenal. De cutre web, nada, De cutre web, nada. No, está muy bien, Mar Salada. Además, son sus opiniones, sus libros, sus lecturas recomendadas y está fenomenal. Bueno, pues espero hacerme merecedor de que la Cruzada del Sur entre en esa galería. Entre en esa galería de escritores y de libros. Y de libros. Así ¿damos que, la dirección? Sí, vamos a dar la dirección. Pues que tomen nota. es.geocities.com/marsalada23. Repetimos, es.geocities.com/marsalada23. Bueno, pues en el apartado de lecturas ahí está tu foto, los libros y bueno, muchos más autores y muchos más trabajos. Una cita con todas las páginas dedicadas al programa La Rosa de los Vientos. Hay una página que además están trabajando muchísimo Víctor Mann, todos sus amigos, es rosavientos.tk. Uh-huh. Yo mando un saludo tremendo para Víctor Mann y todos los que hacen posible rosavientos.tk, con todas las secciones, con los foros, con las libres visitas. Enhorabuena por esa página. Estamos muy agradecidos por ese apoyo que nos brindáis desde rosavientos.tk. Os deseo la mejor de las suertes. Gracias por estar ahí. Además, ahora mismo recuerdo que navegando por internet yo ya he visto la portada de tu libro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso cuándo ha sido? Ah, pues esta noche. ¿Ya ha salido? La portada de tu libro está en una página, claro. ¿En una página? ¿En la de la esfera, a lo mejor? No. ¿Ya está en otra página? Sí. Pero qué sorpresa me estás dando, Mara, en directo, ¿no ves? Yo creía que lo sabías. ¿Qué va? Si lleva tu nombre a la página. Ah, ¿lleva mi nombre a la página? Claro. Está en construcción y aparece la portada de tu nuevo libro. ¿Pero qué me narras? Lo que oyes. Lo tengo que llamar yo a... Bueno, pues nada, la Cruzada del Sur, que ya empieza a dar las primeras sorpresas. Hombre. Bueno, quiero decir que el martes 21, o sea, mañana, martes 21, sale esa primera edición. Espero la primera, que luego enseguida se pelean por tener la primera edición, pues que aprovechen. Yo espero que os guste a todos. Pero... Es un libro maravilloso. ¿Y ya está ahí, tú crees que...? Que sí, hombre. Ya me estás haciendo dudar, porque claro, yo te lo he comentado porque pensaba que lo sabías y iba a decir, ah, claro. Yo sabía que en la esfera, en la página de la esfera de los libros, sí, en la esfera.com, ahí sí, sí que bueno, está. Sí, bueno, claro, es la página oficial, claro, de la claro, editorial, ahí y ahí es lógico. Por tanto, pero esto no lo sabía. Pues bueno, entonces ya sabes la fuente de dónde ha salido. Sí. Bueno, la Cruzada del Sur, qué alegría para todos. Bueno. Buenas noches, dice, somos los dos estudiantes de Granada que os oímos siempre que podemos, aunque, bueno, pues están encantados de escuchar el fin de semana. Nos quieren pedir a ver si podemos hacer un monográfico sobre la persona de Josef Mengele, muy interesante para conocer la barbarie nazi y conocer su libro sobre los experimentos en Auschwitz. Nos encantó el pasaje del Álamo, dice, siempre quedará el Álamo, gracias por descubrirnos a Julio Verne también. Y un abrazo para todo el Luque y Nono, sobre todo para el Luque y Nono, dicen. El Luque y Nono. Sí, nos recomiendan que veamos La Zona Gris. La Zona, sí, hombre, ya. Además nos mandan un montón de información sobre Mengele en otro correo y bueno, sí, sí, ahí la guardamos. La Zona Gris, tuvimos oportunidad de verla en su día. Es una película espectacular que nos habla sobre Auschwitz, sobre el levantamiento que hubo de los prisioneros en Auschwitz y cómo fue sofocado. La verdad es que interesantísima película. Claro. Que sí, que soy un acierto, ¿eh? Acabo de comprobarlo y aparece la portada de tu libro, la Cruzada del Sur, que es preciosa. Sí, sí, sí, la verdad que sí, la toma de Toledo. La toma de Toledo. Alfonso VI. Alfonso VI, que aparece ahí. Es impresionante cómo avanza la tecnología, ¿eh? Pues claro que sí. Pues si el libro sale el martes. Yo no he hecho nada. Pues ahí está. Vale, vale. Para todo el que quiera disfrutarlo. Está bien, está bien. Alfonso nos cuenta que recientemente, gracias a este mundo que es Internet, se ha hecho con una colección de los mejores pasajes de la historia, algo que siempre le ha gustado del programa y que más de una noche le ha quitado el sueño y en alguna otra ocasión ha provocado que durmiera mejor. También una gran amiga suya le hizo un regalo con nuestro sello, La Aventura de los Godos, envuelta, dice, dentro de una caja vacía de bombones, y su cara al abrir la caja con el libro de hombre más feliz que la perdiz fue todo un clamor. Pero lo mejor vendría después al degustar el contenido del libro y del CD. Solo tiene algo pendiente, hacerme con Pasajes de la Historia, dice, en versión libro. En versión libro. Algún día lo tendré. Bueno, pues Pasajes de la Historia ahora está un poco difícil. Ah, hombre, se sigue encontrando, ¿eh? Alguno hay, alguno hay. Se sigue encontrando 15 ediciones. Pues bueno, buscando, a lo mejor en un Vips, en un Corte Inglés, en la Casa del Libro, se puede seguir encontrando. Y La Aventura de los Godos, edición especial, es más difícil, pero todavía queda alguno. Todavía hay. De la edición limitada todavía queda alguno. Lozano nos cuenta, me considero un seguidor de vuestro programa desde centurias atrás, cuando Juan Antonio todavía no estaba embalsamado por allá en turno de noche. Sí, más o menos. Y dice, por mi cabeza solamente puede pasar un pensamiento e intento buscar una solución que lo resuelva. Quizá parece sencillo, pero para mí no resulta tanto. No soy una persona que piense en fines apocalípticos para el ser humano, pero haciendo una recopilación de lo poco que he vivido entre los de mi especie, tan solo 28 años, siento que el final está más cerca de lo que pensamos. Me gustaría saber de vuestra opinión sobre la idea que turba mis pensamientos. Y histórica y políticamente. Estos tiempos nos llevan hacia una gran confrontación mundial, guerras entre árabes y cristianos, Oriente contra Occidente, la caída de la moral y las costumbres, primer contra tercer mundo, crisis mundial económica, crisis nuclear con Corea, etcétera. Quizá todo puedan ser imaginaciones mías, pero me parece curioso que últimamente tengamos sobre nuestras cabezas todas estas peligrosas bombas. Hombre, la humanidad siempre, desde que es humanidad, ha estado en peligro. Siempre, de no ser por una cosa, es por otra. Por ejemplo, la peste negra del siglo XIV, que acabó diezmando a la población europea, ¿no? La peste negra acabó con un tercio de la población europea, pero nos hemos sobrepuesto a todas las vicisitudes. Ahora, pues yo creo que estamos incluso bastante mejor de lo que estábamos hace 40 años, en plena Guerra Fría. Ahora estamos mejor. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Hay miles de cabezas nucleares en el mundo. Hay el problema de la guerra química, la guerra bacteriológica. Hay muchísimos asuntos pendientes de debate. Pero vamos a ser optimistas. Estamos en una nueva era, un nuevo milenio, y creo que la humanidad no puede estar tan alocada como para abocarse a su propio fin. Así que bueno, vamos a confiar en eso. Bueno, Fernán González no te dice: señor Cebrián, me gustaría proponerle como pasaje de la historia la batalla del bosque de Harglen, que se narra en la película Cuando callan las trompetas, que como todas las buenas películas la echaron, dicen, una cadena de televisión de madrugada, y bueno, pues si no fuera por el vídeo no se podría ver a esas horas. Y se queja también un poquito de la televisión basura, que durante el día ponen todos los programas iguales y las buenas cosas las ponen por la noche. Y otra propuesta que hace interesante para la sección pasajes de la historia dice dividir así, pues digamos, el mes. De los cuatro sábados que tiene cada mes, el primero, hacer un pasaje sobre una batalla de la Segunda Guerra Mundial. El segundo sábado, sobre un personaje político-militar. El tercero, sobre una batalla no moderna, ya sea de Roma, medieval. Y el cuarto, para grandes personajes. Bueno, así pues que, ¿qué te ha puesto los deberes? La sugerencia muy bélica, ¿eh? Muy bélica, muy bélica. Todo guerras. En cuanto a esa batalla, pues podemos ver la película. Hombre, no en la tele, pero ahora mismo hay una colección de cine bélico que está promocionándose. Que sale pues precisamente eso, Cuando callan las trompetas, la película, y también La delgada línea roja, que no es una... Las dos, es verdad. No es una película que sea de mi especial devoción, pero bueno, ahí está esa colección de cine bélico para quien la quiera hacer. Bueno, pues vamos a tener esto en cuenta, y las sugerencias de pasajes bélicos, pasajes militares, para los sábados. Vamos a apuntarlo. Otro correo dice: no hago más que oír opiniones sobre clones perfectos, sectas de ADN marciano, mesías de segunda mano, y me pregunto, ¿qué hay del ADN mitocondrial? Al usar un óvulo como base de cualquier embrión, tendrías que vaciar completamente el citoplasma para poder eliminar el ADN mitocondrial, que también es fundamental para la conformación celular. Eso es inviable, lo que hace que no pueda hacerse un clon perfecto, porque su ADN mitocondrial siempre será el de la madre, y este es el que determina el funcionamiento energético de la célula, su capacidad oxidativa, etcétera. Así que ni clon de Jesús ni nada, si acaso un mellizo venido más. Pues toda la razón del mundo. Claro que sí. ¿Qué le podemos decir? Pues que en efecto, así es. Eso no quita para que los agoreros digan: bueno, sí, pero algunos aspectos llevará. Claro, algo. Lo que pasa es que si te clonas a ti mismo, eres mujer, el hombre no puede, pero la mujer. Sí. Te clonas a ti misma, pues este sí, ADN mitocondrial pues es el mismo. Sí, pero como pues, incorporarán cierta información del ADN extraído de esa supuesta tela, bueno, pues, claro. Es un debate para este siglo XXI. Pero si ya está diciendo Rael que a lo mejor todo es una broma. Hola, dice, me llamo Guillermo, tengo 20 años y soy de Madrid, y me gustaría saber más cosas sobre los vampiros y, si es posible, un monográfico sobre ellos. Gracias y enhorabuena por el programa y también por el insomnio que le estamos provocando. Bueno, pues te podemos dar una buena noticia, y es que en nuestros pasajes de la historia, dentro de muy poco, vamos a hacer la auténtica vida de Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Bueno, pues vamos a hacer el genuino Drácula. Va a estar muy pronto como protagonista de los pasajes de la historia. Jaime y Natán nos hacen una propuesta, son dos chavales de Tenerife y están interesados en la sección de relatos. Y ellos quieren hacerlo de una manera un poco distinta, si es posible. Pues enviarnos en MP3 el cuento, narrado por ellos mismos y con música compuesta y tocada también por ellos. Ellos lo guisan y se lo comen todo. Le ponen la voz, le ponen la escritura, le ponen la redacción, le ponen todo. Sí, agradecemos la propuesta, pero por el momento no lo vamos a poder hacer. La sección, estamos muy limitados por el tiempo, ya lo sabéis. El microrelato que aceptamos suele tener una extensión de un folio y medio, como máximo dos, en ocasiones alguna cosa más, pero vamos, folio y medio como máximo dos. Y siempre el protocolo exige que la voz la incorpore Paco de León, porque es como lo venimos haciendo en los últimos dos o tres años. Así que de momento tendrá que ser así. Ya con las voces de los oyentes y con las músicas propias de los oyentes, pues bueno, pero, ¿y si envían un relato que dura 14 minutos? Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No podemos reducirlo, ni adaptarlo, ni nada. Es de momento un poquito difícil, pero vamos, os agradecemos la intención. Vamos con una puntualización que nos hace un oyente sobre una noticia que comentamos en Azul y Verde la semana pasada. Dice, Neptuno y sus troyanos dan una vuelta al Sol cada 166 años y no días. Por norma general, cuanto más alejado está un planeta del Sol, más tarda en girar a su alrededor. Así Mercurio, el más próximo, tarda 88 días y Plutón cada 247 años. Tiene toda la razón del mundo y yo en lugar de decir años, pues dije días. Bueno, pues aceptamos la puntualización. Claro, están en todo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Están ahí el último detalle. El oyente de La Rosa de los Vientos es un oyente serio, disciplinado y que siempre está donde se le demanda. Claro. Así que os agradecemos mucho esa fidelidad y esa escucha tan detenida que hacéis sobre el programa. Bueno, Isabel dice que nos escribe este correo electrónico porque hace mucho tiempo que escucho tu programa y no veas cómo disfruto más que como un marranico en un charco, como dicen, en su tierra. Te escribo, dice, porque mi hijo se ha puesto internet y le dije que buscara vuestra dirección para escuchar el programa de los días 4 y 5, que no los pude oír en su momento, y no veas la sorpresa que me llevé cuando vi vuestras fotos, ya que tenía muchas ganas de conoceros a todos. Bueno, quiero felicitaros a todos por vuestro magnífico programa y trabajo y que tengáis un buen año. Os lo deseo de corazón. Muchos besos. Pues gracias. Un besito para ti, Isabel, y nada, seguid escuchando el programa a través de internet, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ahí estamos. Ya sabéis que los dos programas, el del sábado y el domingo, se cuelgan a partir del lunes en OndaCero.es y la dirección, la vuestra, la que ya sabéis, rosa.vientos@OndaCero.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a pasar un ratito más que agradable en compañía del señor José Manuel Escribano. ¿Qué mal aspecto presenta? Esto de la nocturnidad, la verdad es que le sienta fatal, pero bueno, por otra parte es su condición natural. Está muy a gusto yendo a ver 14 películas todos los días y así le queda la paz. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. Es que lo mío no es nocturnidad, lo mío es alevosía. ¿Qué suyo, peor? Lo suyo es tremendo. Es tremendo, sí. Es adicción al cine. Claro, a ver, qué remedio. Y lo que es peor, adicción al cine español. Exactamente, sí, señor. A mí me gusta el cine español y lo curioso es que con todo el mundo que hablo, debe ser que hablo en un círculo muy pequeñito, pero a todo el mundo le gusta el cine español. Luego resulta que debe ser que no van, porque claro, ya, en fin, esta semana todo el mundo ha coincidido ya pues en lo que avisamos aquí hace, me parece que 3 semanas, ¿no? Pues que el año ha sido muy malo. Realmente no hemos tenido ningún gran éxito, que eso siempre anima un poquito la taquilla, y como siempre, se producen más de 100 películas, se estrenan malamente 60, llegan a tener un poquito de impacto 20 y la gente ve 3. Y claro, con estas proporciones es imposible. Ya nos cuentan que el otro lado de la cama, Hablé con ella y Los lunes al sol son las únicas 3 películas que han superado el millón de espectadores. Pues sí. Y eso no debe ser mucho, ¿no? Por las caras que se ven. No, efectivamente. Hemos tenido oportunidad de compartir con todo el mundo del cine realmente la fiesta de los nominados de los premios Goya, la fiesta que nos da el señor Gallardón aquí en Madrid, a toda la gente del cine. Y hombre, la fiesta ha estado animada, porque claro, una fiesta, pues no vamos a tener encima caras largas, ¿no? Pero no se veía mucha alegría, y en fin, bueno, pues los que están nominados para los... ¿He dicho los Oscars? Los Goya, naturalmente. Los que están nominados para los Goya, pues esperan llevarse el premio, la misma nominación ya es un premio en sí mismo, pero claro, también está el aspecto económico y el aspecto de la popularidad. Una película, si no la ve mucha gente, pues realmente no triunfa, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, Los lunes al sol, Guillermo Toledo, que ha sido un poco el héroe de la noche, porque además está muy reciente la película de Colomo. En fin, bueno, pues caritas guapas y caritas contentas, pero no un contento general, como es lógico, porque no ha sido un año ni pizca de bueno. Bueno, pues una fiesta con cierto sabor agridulce, pero bueno, vamos a esperar que el año 2003, aunque ya avisan que la crisis será profunda. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver si remontamos, por lo menos que en el año 2003 vayan a ver ese millón de espectadores que va a ser el cine español, que vayan a ver por lo menos 10 películas. Hombre, eso sería estupendo. 10 películas españolas con más de un millón de espectadores, yo creo que podemos apostarnos a eso. Venga, pues vamos a hacer ese buen augurio. En fin, en cuanto a los estrenos, hay que destacar cosas. Pues sí, esta semana nuevamente ha venido el aluvión de películas. 10 películas creo que se han estrenado. Son muchas, ¿eh? Este es uno de los males de nuestro cine. Bueno, entre ellas hay que destacar, pues unas por una cosa y otras por otra. Por ejemplo, La flor del mal, esta película de Peter Kosminski, con la gran Michelle Pfeiffer de protagonista, con Robin Wright Penn, René Zellweger, Alison Lohman, es decir, todos señoras. La flor del mal es la Adelfa Blanca, mucho cuidado, que es la flor esa que se planta aquí en las autopistas, en mitad de los dos carriles, ahí está la Adelfa. Bueno, dicen que es una flor muy venenosa, y la película un poquito de vitriolo sí que tiene. Es la historia de una madre y una hija. La madre, que es doña Michelle Pfeiffer, pues lleva muy mal un despecho amoroso, tan mal, que la hija se queda sola y va siendo dada en adopción a sucesivas familias, sucesivas madres. En fin, es una película sobre todo de actrices, es un melodrama. Yo creo que en la mejor estirpe del cine este de actrices, del cine de interpretación americano. Bueno, pues es una Adelfa para meternos en un jardín, ¿no? Pues sí, un jardín que puede ser el de la alegría. Esta no es americana, esta es británica. La ha dirigido un señor que se llama Nigel Cole, creo que es su primera película, y la protagonista es una actriz enorme, Brenda Blethyn, la protagonista de Secretos y Mentiras, por ejemplo. Con ella está Martin Clunes y Chek Icario. La película cuenta la historia de una viuda, una señora de buen ver, además con muchos ánimos, pero se queda viuda, la pobre. Después se da cuenta de que el marido es incluso mucho más impresentable de lo que ella creía. Se queda la pobre entrampada, con hipotecas, con tal. Menos mal que viene en su ayuda el jardinero. No para lo que vosotros os creéis, pillines, sino porque el jardinero le dice, aquí lo que se puede es plantar unas plantitas, por ejemplo esta que tengo aquí, sí. Marihuana, en fin. Vale. Y lo hacen muy bien, tan requete bien, que tienen una producción, vamos, que tienen que irse a Londres nada menos, que a ver si colocan algo de costo por allí en los mercados esos del trapicheo. La película es una comedia francamente divertida y muy interesante, sobre todo por ver a Brenda Blethyn en este papel al que no nos tiene acostumbrados. Bueno, pues sí que nos divertimos muchísimo cuando el gran gato interpretaba, ¿verdad? Hombre, el gran gato Pérez ha sido homenajeado espléndidamente por Ventura Pons, que se pasa del cine dramático y de las adaptaciones teatrales a un musical al uso, naturalmente. La película recrea la figura de Gato Pérez a través de entrevistas con personas que lo conocieron y también con interpretaciones de su música por músicos actuales, como por ejemplo Aute, o Kiko Veneno, o María Amar Bonet, Clara Montes, María Jiménez también, Sisa, Martirio, en fin, todo un elenco de figuras extraordinarias interpretando la música de Gato Pérez para los aficionados, y yo creo que para los amantes del buen cine, documental, musical, sin etiquetas, del buen cine, para todos ellos. ¿Y esto de Transporter, qué, señor Escribano? A mí esta no me ha gustado tanto, lo que pasa es que tiene que haber de todo en la cartelera. Esta la ha dirigido Corey Yuen, producida por Luc Besson, que se sale como productor, parece que ahora dirige menos, pero produce muchísimo. El protagonista es un tal Jason Statham, también está Kisu, que es una chinita, como siempre en estas películas, muy mona ella, y Matt Schulze. La película es francesa, pero parece americana, está rodada en inglés, y consiste en que un cretino, que es el protagonista este, es una cosa entre Vin Diesel y Bruce Willis, calle, ¿no? Calle. Sí, una cosa así. Le vimos ya a este chico en Fantasmas de Marte, en El Único. Bueno, pues el tontarra este trabaja de hacer repartos, por eso se llama Transporter. Él hace los repartos que le encargan y la única condición que pone es que no le cuenten nada. Ni él tampoco pregunta. Él coge el coche, lleva a tres señores, o lleva una maleta, o lleva una bomba nuclear, lo que le digan. Como él no sabe ni lo que lleva, ni hace pregunta, ni él tampoco, pues ya está. Hasta que una de las veces incumple, casi sin querer, una de sus propias normas. Y claro, se arma la marimorena. Y se arma el transporte blindado. Pues sí, algo así. Vamos, explosiones y carreras las que se quieran. Es momento para la crítica con José Manuel Escribano, tiempo de cine, tiempo de callejón y además una película que parece interesante, Al sur de Granada, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí, que la película es más que interesante. Es la última película, la nueva película de Fernando Colomo. La han producido Beatriz de la Gándara, Fernando Bobaira, Gustavo Ferrada y el propio Colomo, que también ha escrito el guión. Y los protagonistas son Matthew Good, Verónica Sánchez, Guillermo Toledo y un largo reparto, Antonio Resines, Ángela Molina, incluso mi antigua amiga Mariana Cordero aparece por aquí. Bueno, ha tardado 4 años Colomo en volver a ponerse detrás de la cámara desde aquel Cuarteto de La Habana. Dice que ha estado trabajando en el guión de esta película de ahora y yo me lo creo porque, hombre, Colomo es un buen trabajador. Ha hecho 16 películas en 25 años, además ha producido una veintena y ha parido otros tantos guiones. Su obra contiene además como director títulos muy conocidos como Los años bárbaros, El efecto mariposa, Alegre manontropo, Bajarse al moro, La vida alegre, la línea del cielo o qué hace una chica como tú en un sitio como este. A menudo las mejores películas de Colomo son las que él mismo no se toma en serio, las que le salen como un divertimento. Esta, sin embargo, se la ha tomado muy en serio y además le ha salido bastante bien. Es un poco la excepción que confirma la regla. Al sur de Granada es la historia, es una parte de la historia de Gerald Brennan cuando vino a España y es sobre todo la historia de una fascinación. La cosa transcurre en los primeros años 20 del siglo pasado. El joven Brennan llega a un pueblecito de Granada, en las Alpujarras, atravesando a pie kilómetros de paisaje. Ha dejado atrás su país, que no le gusta, su familia, que le gusta todavía menos, y sus amigos, que le gustan mucho, sobre todo Dora Carrington, y también Lytton y Ralph, sus seres más cercanos. En el pueblo granaíno, al que se ha retirado para leer y para escribir, Brennan descubre todo un mundo. Descubre el continente andaluz, porque debe saberse que Andalucía es un continente, pequeñito en extensión, pero infinito en la diversidad de su tacto y en la hondura de su aliento. Descubre también el alma española, descubre los misterios de otra cultura y la pasión de otra mujer. Descubre a Juliana, que se baña desnuda, que flota por el campo, que baila desde la entraña, que tiene la sabiduría de los ángeles antiguos y que no tiene mucho más de 15 años. Porque las niñas andaluzas tienen la piel de bronce, de lluvia y de sal, y sus ojos son dos puñales, y su corazón es fértil y templado como la primavera, y su rincón secreto es el jardín de las delicias, el escenario de la pasión. Brennan, Geraldo para los amigos, cae fulminado a ritmo de bulería, de tanguillo y de soleá. Después es una historia de amor, y con eso pues ya está dicho todo. Gerald Brennan es Matthew Good, un joven actor británico, al parecer también muy interesado por descubrir cosa tan exótica como España y sus habitantes. Pone mucha voluntad, pero quizá le falta algo de oficio. Tampoco tiene mucho oficio Verónica Sánchez, ha hecho teatro, pero esta es su primera película. Pero no importa, tiene arte suficiente y una fotogenia arrebatadora, cualidades que la van a convertir, si tiene suerte, en una primera figura de nuestra pantalla. Compone una Juliana llena de verdadera alma, la mirada, el gesto, el movimiento preciso y el asombro, la risa, la pasión, el duelo. Bueno, ahora me doy cuenta de que eso también es Andalucía. Está muy bien Guillermo Toledo, ya mucho más que una revelación, y con él Resines y Ángela Molina, y los veteranos Consuelo Trujillo y Juan Margallo, al que siempre da gusto volver a ver. Todos arropan al personaje central, el joven forastero, que aterriza de improviso, provocando el pasmo general, no muy diferente del del propio protagonista. Esta situación, este tipo fuera de su lugar, la chica que no estaba donde debía, el español perdido bajo el cielo de Nueva York, las personas que confunden su identidad o que se pierden, forasteros en cualquier trópico, son los preferidos de Colomo. Los escribe y los crea muy bien, y si se los fotografía a José Luis Alcaine, mejor que mejor. Dice Colomo, seguramente para rendir tributo a su propia etiqueta, que esta película es una comedia con toques dramáticos. No, yo creo que no, yo creo que este es un auténtico melodrama, una pasión rural, un Pigmalión con toques humorísticos. No voy a decir que sea un drama social, aunque los apuntes sobre la España de los años 20 sean certeros y más que reveladores, pero sí que tiene más de crónica que de sainete, aunque Colomo haya tomado libremente la biografía de Brennan para novelar a su criterio. Lo ha hecho muy bien, porque la película tiene momentos formidables y este Brennan, aunque a lo mejor podía haber estado mejor interpretado, es de verdad. Y Andalucía también. Juliana, no, Juliana ahí es de mentira. Perfecto, señor escribano, pues muchas gracias. Y para demostrarle mi amor a usted, muchas gracias. Aquí tiene usted una suerte de regalos. Tómate. Hombre, un retrato de Julio Romero de Torres, donde aparece mi imagen. Pues creí que era la mujer andaluza. Aquí tienes ¿Qué cambiado estás? Un vale por una calle en Benalmádena. Ah, estupendo, estupendo. Aquí tienes dos cuerdas vocales nuevas. También me hacen falta. Debe ser de la fiestecita. Y unas vacaciones pagadas en la costa tropical de Granada. Creo que es el sur. Bueno. Hombre, fantástico, Juan Antonio. Muchas gracias. Sí, señor. Tengo una espada bruñida de esa. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, estas dos ediciones del fin de semana. Lo hemos pasado francamente bien, hemos disfrutado muchísimo haciendo el programa para vosotros y ya estamos preparando con ilusión las nuevas entregas. El próximo sábado, a eso de las 2, una en Canarias, una nueva reunión de todos los amigos en torno a La Rosa de los Vientos. Bueno, Mar, vámonos. Vámonos. Vámonos, porque ya es hora. Ya es hora. Tenemos que descansar. Ya recogernos. Vamos a recogernos un poco. A dormir mientras los demás se despiertan. Sí, sí. Esa es la única ventaja de estar por la noche. Eso sí, eso sí, eso es así. ¡Qué alegría! Pues lo que queda de nosotros se despide. Fran Montes en el huracán de Granada. No se ha hablado otra cosa en Castelldefels, en Granada precisamente. No. En el control de sonido. El polideportivo cada vez más cerca. Sí, sí. El polideportivo ya está levantando sus cimientos, ¿eh? O sea, va a estar la Alhambra de Granada, sí, y el polideportivo Fran Montes, Fran Montes. En Castelldefels. Sí. Silvia Casasola, Mare Tejeda, Juan Antonio Cebrián, espero que hayáis disfrutado. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad, después el deporte, luego 2 a las 5, toda la programación de Onda Cero Radio. Por nuestra parte, nada más, hasta el próximo fin de semana, que se dé bien. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.